Buen día. Cuando somos aturdidos por los problemas judiciales de la nación, donde la corrupción tiene nombres y apellidos alternos, pertenecen a los que están gobernando, a los que fueron gobernantes antes, y en todo caso a una sociedad que se fragmenta para tratar de dividirse, defendiendo o atacando a cada quien según su propio pensamiento, más allá de si hay o no ilícito, porque nadie le cree a la justicia. Mientras todo esto nos entretiene, por primera vez desde que gobierna Macri, el Index termina de informar que ha caído la actividad industrial el 8.1%, hecho que no ocurría desde el 2002, es decir, después de la crisis del 2001. Por lo tanto, el gobierno de la xocracia, al que el propio presidente alertó que a raíz de esta causa varios empresarios iban a tener que pasar por la justicia, no solamente no ha concretado ninguno de los proyectos ofrecidos en la campaña en favor de la sociedad, sino que tampoco, a pesar de venir muchos de ellos de las empresas, han tenido la inquietud del desarrollo industrial. Y lo que es más grave, la mano de obra que más trabajo da en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes. Y son las que actualmente se encuentran bombardeadas con la política económica, porque la apertura indiscriminada de la importación destruye la fabricación nacional y ahoga y asfixia. Y además, cuando se pierden puestos de trabajo como los que se han perdido, 72.000 en la industria, es evidente que esta política tiene un solo objetivo: vencer la resistencia de aquellos que quieren el desarrollo industrial para permitir que las grandes corporaciones internacionales nos vendan todo lo que nos tengan que vender y nosotros alimentarlos en este regreso permanente al preperonismo, donde no solamente piensan que lo va a salvar la exportación agrícola ganadera, sino que le han agregado la exportación minera. Y mientras Macri decía que se le había escapado el manejo de la inflación, cosa que en su campaña había dicho, eso es una pavada, ¿cómo no se va a manejar la inflación? El que no maneja la inflación fracasa en un gobierno. Y se habla del 30%, el presidente habló del 30%. Bueno, el dato es que si seguimos en este ritmo va a estar cerca del 32% anual, o sea que va a superar el 31%, y entonces podemos elegir, hablamos de esto o de toda la mugre que rodea a los ilícitos de la República Argentina, que también son noticias y que también hay que comentarlas. Y frente a esto, el que se levanta para trabajar todos los días, el que todavía no ha perdido la fe y no se ha entregado, que cuando sale de su casa mira hacia atrás para ver si alguien lo va a robar o lo va a matar, el que cuando tiene que viajar en un colectivo se entera que tiene que pagar más, en un tren que tiene que pagar más, en un subterráneo que tiene que pagar más, y que cuando llega a su casa se encuentra con todo apagado porque cuando enciende la estufa gasta más y cuando prende el gas le llega la factura más alta, y entonces se da cuenta que el único recurso que tiene, que es su salario, cuando va a la empresa o al lugar, a la fábrica donde trabaja, le dicen, mira, el tope es el 15% y algunos logran el 25%, pero se lo dan en cuotas, pero el Estado pretende cobrar puntualmente las empresas privadas que se benefician con estos negocios, cobrar puntualmente si no cortan los servicios, pero eso sí, el salario y el aumento cobrarlo en cuotas. Es decir, la sociedad menor amortiza mayoritariamente a los que hacen el gran negocio en la Argentina de la turbulencia y de la confusión. Por lo tanto, elegimos decir esto antes de hacer lo que hacen todos, hablar de la actualidad lamentable que lleva a que todos estén bajo sospecha y que además nos encontremos con que el juez Claudio Bonadío pidió que se autorice por parte del Congreso al allanamiento de los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la República, para lo cual el artículo 1 de la ley que en su momento se estableció de fueros dice que los domicilios de los legisladores es inviolable porque están protegidos por los fueros. Y acá se produce una discusión porque, de acuerdo a lo que está pidiendo el juez, es el allanamiento para buscar imaginarias pruebas, pero no la pérdida de fuero, es decir, no la detención del legislador, en este caso la legisladora. Y entonces hay cierta división. El reglamento del Senado indica que para que esto ocurra no lo tiene que hacer la vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, Michetti, sino que lo tiene que pedir un senador. Por lo tanto, hoy el bloque de Cambiemos va a pedir una sesión para el lunes o martes para que se haga este tratamiento. Pero el conjunto de Cambiemos tiene 25 senadores, no le alcanza porque el reglamento dice que se hace con mayoría simple, pero esta mayoría simple requiere que algunos peronistas votaran la posibilidad de que fuera allanada Cristina Fernández, porque si no es imposible. Pichetto salió a decir que solamente cuando haya condena se va a levantar el fuero de cualquiera de los imputados, porque mientras no haya condena se protege a través de la ley de fueros. Y aquí viene la otra parte de esta situación. Urtubey le dice a Pichetto que no es tan así, porque lo que está pidiendo Bonadío es simplemente juntar pruebas o buscar pruebas sin violar la situación. Bueno, el artículo 1 dice que el domicilio es inviolable. El juez pidió ir a tres domicilios, el de Capital y dos de Santa Cruz. Hay otra discusión, si es un domicilio, o sea, el que está fijado por ley, en este caso sería Santa Cruz, o si todos los domicilios donde habita un funcionario electo, en este caso un legislador, están cubiertos por la ley. Mientras se entretienen discutiendo esto, ocurre que el fiscal Policita pidió, en el caso de los sauces, que sean llevados a juicio oral Cristina Fernández, sus dos hijos, Máximo el diputado, y Florencia, que no tiene fueros, su sobrina y una serie de parientes vinculados a este tema, además de Cristóbal López y Lázaro Báez, por blanqueo de dinero en esa causa de los sauces, donde este pedido de Policita se lo hace al juez Ercolini, que tendrá que decidir si se eleva a juicio oral o no a la expresidenta de la Nación. Y Cristina Fernández hoy tenía anunciado una rentret en el gremio de Mata, en Cañuelo, en un plenario de los mecánicos, que hasta este momento piensa que va a ir, y los mecánicos dicen que va a estar presente, y entonces veremos qué ocurre, porque seguramente la prensa irá para tratar de preguntarle de todo, y veremos si lo dejan entrar o no lo dejan entrar, porque es un plenario de trabajadores y delegados de Mata. Que dicho sea de paso, junto con la UON y Camioneros, se van a reunir el 15 para establecer un pensamiento de plantear medidas de fuerza más concretas en defensa de los trabajadores y del movimiento obrero que se siente agredido por este gobierno en el pleno de la CGT. Dicho esto, ustedes recordarán que este programa alertó que no podía procederse como el juez laboral había procedido en el embargo a Camioneros, porque indudablemente estaba embargando la federación y la federación no tenía afiliados. Bueno, parece ser que escucharon los muchachos de Camionero y ayer se presentaron en Comodoro Py para denunciar justamente al ministro de Trabajo por la determinación de lo que ellos interpretan que es una cuestión fraudulenta creada por persecución política, que más allá de lo que nosotros podamos sostener o decir, tiene que ver algunas con acusaciones que pueden ser o no tomadas con seriedad, pero la otra sí, porque tiene que ver con que han embargado a una federación que no tiene afiliados. No la cuenta del sindicato, sino la cuenta de la federación. por más que Treaca diga que la sanción era para el sindicato, el embargo fue para la federación. Así que veremos cómo surge todo esto, cómo se desarrolla todo esto que estamos hablando, porque también en esta situación y con la lamentable muerte ayer de una vicedirectora y de un encargado portero de la Escuela Moreno que hablábamos sobre el cierre de nuestro programa, hoy hay otra vez paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires, se adhiere también ATE en la provincia, por lo cual todos los días hay un motivo para parar. Según dicen, Baradel hacía ya más de un mes había pedido que se reparara eso. Dicen en la escuela que hace un tiempo largo que venían pidiendo reparaciones y atenciones y que no le prestaban atención. Lo cierto es que lamentablemente fallecieron dos personas en una verdadera explosión cuando se encendió la corriente eléctrica en la cocina. El escape de gas provocó casi la explosión de un tipo bomba y la despidió más de 20 metros la vicedirectora y la estrelló contra el muro de una casa, mientras que también falleció en ese acto el portero. Entonces la desidia, la falta de atención, el mezclar todo en las discusiones y en las pujas, se cobra dos vidas, y además de cobrarse dos vidas, pone en evidencia que mientras se roban las cosas, que mientras mal manejan los fondos públicos, que mientras se hacen los distraídos en muchas situaciones, el dinero nunca llega donde tiene que llegar. Y que además de tener malos sueldos los docentes, tienen malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, es una fotografía de la vida argentina, donde todos tenemos malas condiciones de vida, a pesar de tener un país riquísimo con una sociedad empobrecida. Hoy usted podría elegir a esta hora, a lo mejor, o más tarde, andar por los medios, y todos van a estar hablando de la cuestión judicial. Permítame que yo le hable del bolsillo, que decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano. A usted le aumentan todo, menos el salario, en el gobierno de los globos, que nos pintó de amarillo y que ya tenemos naranja, color muy similar al rojo de peligro, ante lo que puede pasar en la Argentina cuando no se pueda ni siquiera devolver lo que pidieron prestado. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6:15 minutos, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La vicedirectora, que se llamaba Sandra Calamano, era una luchadora, una mujer que le gustaba estar participando activamente en las cuestiones que hacían los docentes. Una de las personas que ayer perdió la vida, y por eso hoy en luto muchos gremios bajarán los brazos y no trabajarán por esta situación que se ha dado, donde en un momento de tanta sensibilidad aparece también este problema de la pérdida de esta mujer. Esto tiene que ver con la vida de una luchadora, de una mujer que insólitamente murió por la desidia de la política, por la desidia de quienes hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires y antes, cuando la gobernaba Scioli, y antes, cuando la gobernaron los demás, que nunca han hecho en el punto de la infraestructura las cosas que hay que hacer. Por eso nos duele cada vez que escuchamos otras cosas. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les quitó. ¿No parece? ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no? Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé lo que es para seguir creciendo. Quizás sea bueno recordarla así, con un aplauso de los propios alumnos, a quien ya no será más escuchada en ninguna aula, en ninguna manifestación, en ninguna plaza, frente a ninguna orquesta, frente a ningún alumno. La asesinó la desidia política de la provincia de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 19 minutos han pasado de la hora 6, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Gran triunfo de Colón de Santa Fe en Brasil. Vamos a la información, Enrique. Así es. Una enorme victoria del equipo que dirige Eduardo Domínguez. Partido de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Con tanto anotado por Matías Fritzlar, el exjugador de Lanús y de Huracán. A los 34 minutos del primer tiempo, Colón de Santa Fe se impuso en el mítico estadio Morumbí al San Pablo, nada menos, por un tanto contra cero, y llega con ventaja al partido de vuelta que se va a disputar en Santa Fe. También hubo otros dos partidos que se disputaron en el día de ayer por esta copa. La victoria de visitante en Bolivia del Deportivo Cali ante Bolívar por 2-1 pasó a la siguiente instancia. Ahora espera por el ganador en octavos de final de la llave que están disputando Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Vasco da Gama. El partido de ida lo ganó el equipo ecuatoriano 3-1 y también ganó el Fluminense. El Flu, uno de los equipos más populares del Brasil, derrotó como local en el partido de ida de su llave a Defensor Sporting 2-0. El ganador de este partido, de esta llave, va a enfrentar en la próxima ronda, en octavos de final, al Deportivo Cuenca de Ecuador. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿cuánto le cuesta a un trabajador viajar en subterráneo para ir a trabajar, no? Una fortuna, porque si tomás un pasaje de subte y un colectivo, que es lo mínimo que está tomando la gente, de subte a lo que va a salir ahora 12.50, en 22 días, porque supongamos que sábado y domingo tiene franco, le va a salir 550 pesos. Y si tiene que tomar además un colectivo, sumale 660 pesos más, si es el mínimo, porque es 13 pesos el boleto mínimo. Va a gastar por mes 1.210 pesos, que es aproximadamente el 14% de un sueldo básico. O sea, simplemente para ir a trabajar, digamos. Nada más que para ir y volver del trabajo. No, y estás pensando... Que no coma, que no tome un café, que no haga nada. No, pero aparte estás pensando en un solo colectivo y estás pensando en un solo subterráneo, porque además hay que imaginarse que puede tomar el tren, el colectivo y el subte, o dos colectivos, ¿no? Exacto. Ahí con la sube aparentemente le hacen un descuento, pero si toma un subte y un colectivo no tiene descuento. O sea, claro, que es más oneroso, suponete, el que viaja menos. Pero suponete que tome tres, por más descuento que le haga, siempre es algo más. Y por supuesto, va a llegar a los 2.000 pesos más o menos. Ahora, claro, entonces vos te das cuenta que si para no ser pobre y para poder comer y la canasta son 20.000 pesos, vos empezás. El 10% de esos 20.000 pesos lo gastás para viajar, para ir a trabajar. Como decís vos, si tenés que comer algo, hacerte algo, suponete que no hiciera nada de eso, que se lo llevara de la casa. Sí, pero lo tiene que pagar igual. Pero otro mínimo, aunque más no sea para hacerse un sándwich, lo gasta. Sí, entonces, que nada es barato hoy en día, porque un pedacito de queso de 200 gramos, bueno, te sale 100 pesos. Pero por eso, 1.000 o 2.000 pesos más, como vos quieras ponerlo. Es decir, ya tenés un 20% del salario para ir a trabajar. Sí, ¿no? Más, para ganar 20, más, porque si ganás más del mínimo. Si bueno, ganás el mínimo, que son 9.500 pesos pero aproximadamente, que perdiste. Comer, que comés en el comedor de la fábrica o que tenés alguna otra ventaja que también lo tenés que pagar, ¿no? Pero sí, bueno, imaginemos esto. Imaginemos que 4.000 pesos se le van entre lo que gasta de viaje y esa comida que tiene que hacer para tirar en el día. Le quedarían 16. Si llega a tener dos hijos y pagar un alquiler, ¿cómo hace para pagar la luz, el gas, el teléfono, lo que tenga que pagar? No, imposible, porque si no por poco que gastes de electricidad, por ejemplo, una persona como yo que no está todo el día en la casa y que tengo mucha luz a través de las ventanas y prendo la luz de noche nomás, y me vienen 550, 600 pesos de luz y no gasto nada, gasto el mínimo, imagínate una familia que tiene chicos, que tiene luz todo el tiempo, que los chicos en los deberes, no le debe venir menos de, no sé, de 2.000 pesos de luz, mínimo. 6 de la mañana, 24 minutos. El País Amarillo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El próximo fin de año, es decir, para noviembre, van a estar aquí los máximos líderes del G20. Ustedes saben que Argentina tiene la presidencia transitoria y Macri es el presidente de ese grupo. Y ya hace rato que se vienen tomando medidas de seguridad. Nosotros conocemos varios nombres de una serie de agencias de inteligencia, pero hay una que no es tan conocida y que es la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y que se la vamos a presentar en un ratito para que usted tenga dimensión y tenga idea, porque me está avisando el operador que está en Lima y está pidiendo entrar porque se va al Cusco nuestro columnista de internacionales. Así que estamos con Carlos Merli cuando esté en línea, porque se nos va al Cusco. 10 grados 2 la temperatura, 6.25. Me dijeron que en 8 minutos estaba, cuando tengan a Merli me lo ponen, por favor. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 26 minutos, 10-2. En un rato le vamos a hacer un informe de la mayor agencia de inteligencia no tan conocida por la sociedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Bueno, hoy tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, se cumple un aniversario, 34 años de la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. El 3 de agosto de 1984 se realiza el primer paro post-dictadura. La CGT, con Saúl Ubaldini a la cabeza, mostró su poder en la calle y sería la primera huelga general de 13 que haría la CGT. El fracaso de la Dei Mucci y el rol del peronismo opositor pusieron al pueblo en la calle. Y hacía la aparición la campera. Con ese atuendo, la imagen de Ubaldini se haría recurrente al frente de una cadena de medidas de fuerza que hostigó al gobierno radical. Antes de asumir la presidencia, en octubre del 83, Raúl Alfonsín ya sabía que no iba a ser fácil enderezar la relación con los gremios. Su denuncia de campaña sobre un pacto sindical militar había agitado las aguas, pese que a la CGT estaba separada en dos desde el 79. Para colmo, Alfonsín tomó el gobierno con pie de plomo y a los 7 días de asumir envió al Congreso la famosa Ley Mucci, el proyecto de reordenamiento sindical y régimen electoral que tenía como fin dividir a la CGT en múltiples sindicatos para poder lograr un vínculo más concreto entre algunos sectores y el partido. Pero no todo salió según lo esperado. El proyecto fue aprobado en diputados, pero no consiguió la cantidad de votos necesarios en el Senado, por lo que quedó sin efecto. En febrero del 84, ambas CGT se reunificaron y comenzaron a realizar diferentes reclamos en favor de los aumentos de sueldo y en contra de los despidos. Aseguró Saúl Ubaldini, líder de la CGT, si Alfonsín no le da al pueblo lo que legítimamente le corresponde, los trabajadores saldremos a la calle y paralizaremos el país cuantas veces sea necesario. Luego de que el entonces presidente afirmara que no habría huelgas sindicales en la Argentina, los cruces fueron creciendo. Alfonsín tildó al hombre de la campera de cuero de mantequita y llorón, a lo que el sindicalista respondió: llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. El 3 de agosto del 84 se llevó a cabo la primera huelga general contra Alfonsín en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se paralizó todo. Fue el puntapié inicial de una medida que se repitió 12 veces más y que tuvo 4.000 réplicas sectoriales, tanto en el ambiente público como en el privado. La acción le costó el puesto a Juan Manuel Casella, quien renunció 2 meses después. Los sindicalistas exigían que se estableciera una concertación hasta tanto se llegara a un acuerdo sobre el salario mínimo. La CGT difundió un documento donde establecía 10 puntos fundamentales. Insistían en la urgencia de realizar una consulta que, a modo de referéndum nacional, que diga no a la patria financiera. La constatación de Alfonsín intentó calmar los ánimos. El 31 de agosto del 84 anunció la puesta en marcha de un plan antiinflacionario de corto plazo. La historia siguió su curso, los movimientos subsiguientes le dieron lugar al movimiento de renovación sindical peronista que derrotó a Alfonsín en las elecciones de 1987. Otro tramo de nuestra conflictiva historia política argentina que se repite constantemente. Hoy de nuevo estamos tratando de hacer lo mismo con los sindicatos. estamos con el secretario del gremio de APL. ¿Qué es dispróspero para vos este testimonio del pueblo con Igualdín? Realmente es conmovedor porque más allá de mi edad, que tengo, que no tuve militancia junto a Saúl Igualdín, y sí la tuvo mi viejo, y por lo que me contaba mi viejo y por la relación que yo sí tuve con Ubaldini en los últimos años cuando él fue diputado y una relación personal que tuve con él, el viejo estuvo en el grupo de los 25, integró el paro que hicieron el 27 de abril del 79, en marzo del 82, donde yo tenía 17 años y estuve en esa marcha, donde fueron presos la mayoría de los dirigentes, donde fue una marcha que se reprimió al movimiento obrero. Y bueno, Saúl Ubaldini representa un símbolo para la dirigencia y para los trabajadores, un símbolo de mitad, de humildad, un símbolo de un hombre que dio la vida por el movimiento obrero. Y bueno, y este recuerdo, la gente que hoy pasó por acá, ya sea la anónima o aquellos dirigentes que vinieron a rendirle tributo, y bueno, un hombre que realmente lo vamos a extrañar y mucho. También está aquí Manuel Janeiro, que es del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, Manuel Janeiro Campos Janeiro. Y vale la pena porque vos lo trataste mucho, Saúl. Sí, yo fui bastante amigo de él, muy amigo de él. Nos conocimos mucho cuando fue la dictadura, en plena dictadura, cuando nos fueron los 25. Él tenía una relación muy estrecha ahí con la gente de Aguas, con Ponce y con todo ese grupo. Y yo estaba también con ellos. Luego lo conocí cuando formó la Secretaría de Brasil. Ahí también nos reunimos muchas veces nosotros con él. Y después también cuando se hicieron los paros contra Alfonsín. Nosotros estuvimos siempre en todos los paros que contra Alfonsín. Alguna vez en el palco, inclusive. ¿Y vos te acordás que hicimos una gestión que Saúl muchos años después se enteró que no pudimos hablar con él, muchos años después, porque alguna gente de la Marina se había puesto en el medio cuando el Frente de Voluntad Popular quería que Ubaldini nos acompañara? ¿Vos te acordás? Me acuerdo. Bueno, él estaba... Pero él era un hombre muy, muy, muy sencillo, muy, muy macanudo. Muy abierto. Muy, lo habían cercado en ese muy momento. Muy abierto. Con nosotros tuvo un comportamiento muy bueno. Se va quizá uno de los últimos dirigentes sindicales reconocidos popularmente, ¿no? Un gran luchador. La verdad hay que reconocerlo, fue un gran luchador. Él fue el que empantanó a Alfonsín y luego perdió las elecciones. Cuando vino, preparaba la guerra contra Chile, en Argentina, la dictadura preparaba la guerra, nosotros como corriente sindical y como PCR, él, los 25 y otro grupo más, fuimos a Bolivia. Yo fui a Bolivia, me entrevisté con la Central de Trabajadores de Bolivia, y que firmamos en conjunto, los 25, y ellos, una declaración contra la guerra. Eso fue... Por la paz. ¿Eh? Por la paz. Por la paz y contra la guerra. Va a practicar. Y hemos ido incorporando nuevas y nuevas decisiones. Y yo quiero aprovechar la reunión de aquí de Capital Federal para anunciarles que hemos tomado la decisión que en el día de hoy, a la mañana, nuestra conducción nacional va a trabajar y en realidad va a dejar implementado ya mismo, desde el año que viene como primer eslabón, pero va a trabajar para que estatutariamente podamos tener en nuestra conducción nacional la Red Nacional de Mujeres Petroleras y del Gas, ocupadas por trabajadoras. Saúl Ubaldini fue protagonista de jornadas históricas y en su velatorio, usted lo que escuchaba era eso, la marcha despidiéndolo, el Saúl querido, el pueblo está contigo. El hecho de que fuera acusado después de que no dejó gobernar, que el peronismo no dejaba gobernar. No, fue al revés. Llegó la socialdemocracia con Alfonsín y lo primero que intentó hacer fue romper y voltear el modelo sindical. Y estuvieron a punto, por un voto casi lo consiguen, con la llamada ley Mucci, que era un socialista que estaba puesto ministro de Trabajo. La alianza, que no lo pudo conseguir, el radicalismo en aquel momento, la alianza después, y ahora, Cambiemos, no han variado para nada el objetivo. Porque estas son cosas que se piden de afuera. Hay que destruir lo único que no pueden manejar y que es el movimiento obrero. Y vale la pena, el recuerdo que decía Diego recién, sacar de nuestros archivos tantas cosas de este Saulo Baldini, de tanto tiempo, de tantos momentos, y de los dirigentes, y que estos cambios de ha tenido distintos momentos de historia. Inevitablemente se va dando, pero por otra parte se va dando en las renovaciones, en muchas seccionales, en cuerpo delegado, en muchos casos no traumáticos. Yo lo que aspiro a que... Todos eran testimonios de la vida de Saúl en el Congreso cuando era velado, de un Saulo Baldini que tenía todavía el recuerdo fresco de cuando trabajaba en el frigorífico Lisandro de la Torre. Un día, haciendo una nota, me dice, vos sabés que yo no lo conocía, pero nunca lo traté a Perón. Bueno, pero el pueblo peronista lo despidió con la marcha, con mucho fervor, en el Congreso Nacional, porque sentían que se iba uno de los últimos referentes del sindicalismo, que cuando había que parar, paraba. Viene bien recordar en el primer aniversario de la primer huelga al gobierno que pretendió cambiar el modelo sindical de Raúl Alfonsín y que después se fue 6 meses antes con una hiperinflación. Recuerden que muchos de aquellos que hoy están en el gobierno de Macri se fueron con una hiperinflación horaria, por hora aumentaban las cosas. Y hasta Saulo Baldini lo despidió el pueblo con su marcha, gritando y pidiendo por él, y Alfonsín se fue 6 meses antes sin cumplir con aquello que declamaba, que era el preámbulo de la Constitución Nacional, que decía que con la Constitución se comía, se vivía y demás, y la Constitución no se respetó. Abandonó 6 meses antes, no por culpa del movimiento obrero, sino por la falacia de las políticas que hambriaron al país con la inflación y con todas las cosas que se hicieron mal en aquella época, que algunos la disimularon y después le levantaron un altar como el padre de la democracia. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Te escuchamos en Lima, te escuchamos a vos. Hoy, desde Lima nuevamente, haciendo una pequeña análisis sobre una decisión presidencial que en las últimas horas se ha visto revertida, y debemos agradecer que se haya revertido esta terrible decisión que fue la de quitar todas las asignaciones familiares, especialmente en la zona de Patagonia, Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque la gravedad de la situación a la que llevaba específicamente y fundamentalmente la zona de Tierra del Fuego es un agravante más ante los desacertados trabajo que viene desarrollándose desde la Cancillería Argentina y desde la geopolítica que intenta establecer esta administración y que se ha visto en los últimos días reforzado con esta supuesta reforma militar que realmente no ubica los verdaderos adversarios y enemigos que tiene la República y que carece de hipótesis de conflicto y solamente se basa en dos elementos que son una supuesta lucha contra terroristas no identificados, que no se sabe a qué bando representan, y acá abro un paréntesis, no existe terrorismo sin un Estado potencia detrás que lo motorice, y cierro paréntesis. Por lo tanto, ese es un objetivo realmente bastante extraño para tenerlo en nuestras capacidades de lucha supuestas en estos tiempos donde en América del Sur específicamente no es un elemento de conflictividad a la cual deben desarrollarse todos nuestros esfuerzos en el área de la defensa y la seguridad. Y el otro tema es el punto que únicamente se nos quiere transformar en elementos que quieren luchar contra la supuesta guerra contra el narcotráfico, cuando sabemos que es un conflicto de varias aristas donde fundamentalmente es elemental que el Estado esté presente en todas las zonas, desarrollando el país, profundizando en la mejora de calidad de vida de sus ciudadanos y no abandonando territorios como es en la actualidad, que permite que se asienten grupos y bandas, por aquella vieja teoría de que un espacio que se abandona es ocupado por otros grupos de poder le hace estados o a organizaciones clandestinas, etcétera. Este es el caso específico de la lucha contra los carteles del narco y que, por supuesto, que tampoco tiene mucho que ver con el tema de defensa nacional y mucho que ver con el tema de seguridad interna, pero para ello las Fuerzas Armadas no están ni capacitadas ni entrenadas y menos equipadas para ese tipo de conflicto. Entonces, volviendo al principio, volvemos a mencionar que la dimensión geopolítica que tiene la Patagonia y fundamentalmente la isla de Tierra del Fuego es de una importancia capital para el futuro de la República, ya que en ella se desarrolla toda una realidad de expansión tanto hacia los archipiélagos australes como hacia la puerta en el Ártico. No entender esto es, y a través de estas medidas, como ser la eliminación de los subsidios a las familias, es hacer que el territorio sea despoblado y que evidentemente en un territorio despoblado es fácilmente controlado por cualquier grupo, potencia o factor de poder internacional que juegue y tenga interés en la misma. Sí. Esta es el análisis que transmito, porque en el medio de la crisis que está viviendo la Argentina, en el medio de la crisis moral, política y económica, realmente no nos deja ver los pasos que se están dando, que están desmantelando definitivamente a la nación como una estructura que se había logrado consolidar hace casi 100 años y que en la actualidad corre nuevamente el riesgo de una nueva disolución o disgregación o separatismo que podrían llegar a ocurrir si vamos abandonando tierras y territorios en manos de distintos grupos de poder que pueden realmente afectar esa integridad continental. Bueno, yo te diría que te vayas ya porque vas a perder el tren en el Cusco. Te saludamos, Carlos. Hasta la próxima. 6:45, 10 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En el carril en dirección sur de la autopista entre Baltimore y Washington, el tráfico se detiene mientras los conductores se aglomeran para tomar una salida especial restringida que desaparece en el denso bosque. A lo lejos, oculta y protegida por vallas electrificadas y guardias fuertemente armados, se encuentra la agencia de inteligencia más grande, más secreta y más avanzada tecnológicamente del mundo. La Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Su misión, crear y descifrar códigos. Intervenir señales extranjeras y filtrar las llamadas telefónicas internacionales, los correos electrónicos y los mensajes de texto e instantáneos que cubren el mundo moderno. Cada día, más de 20.000 personas entran en tropel en esta ciudad secreta. A diferencia de los agentes secretos de la CIA, que actúan en territorio hostil, los espías de la NSA recurren a la tecnología en lo que se considera el mayor grupo de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. James Bamford lleva escribiendo sobre la NSA durante 25 años. Para los enterados la broma era que NSA significaba no somos una agencia, mientras que para sus trabajadores la broma era que NSA significaba nunca sueltes algo. Durante la Guerra Fría, la NSA cercó casi toda la Unión Soviética con puestos de escucha con el fin de interceptar las comunicaciones militares y diplomáticas. La NSA llegó a escuchar a los líderes soviéticos que llamaban al Kremlin desde sus limusinas. En su sede central de Fort Mill, Maryland, la NSA utilizaba hectáreas de superordenadores para descifrar cualquier comunicación codificada.

Esto es, las comunicaciones electrónicas que se encuentran en el aire, ya sean de teléfono a teléfono, de satélite a satélite, o de radio Inmarsat a radio Inmarsat. La NSA las reúne mediante un gran despliegue de medios de recopilación electrónica. Sin embargo, solo son señales, y en última instancia, todo depende del ser humano. Los analistas humanos determinan qué números se marcan desde el teléfono de Bin Laden y con qué frecuencia. Rápidamente descubren que la mayoría de las llamadas desde el teléfono de Bin Laden en Afganistán se realizan a una casa a 3.000 kilómetros al sur de Yemen. Resulta fundamental para comprender cómo opera Al-Qaeda. Es el lugar donde nació y se crió el padre de Osama Bin Laden. El país cuenta con una cultura de clanes y secretos. No me sorprendió que Bin Laden eligiera su capital, Sana'a, para su centro de logística y comunicaciones. Lo que resulta sorprendente es que lo encontré enclavado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El cuartel general estaba oculto en una vivienda humilde que, según afirmaba la CIA, era el hogar de uno de los socios más cercanos de Bin Laden. Las llamadas del teléfono de Bin Laden no están codificadas, por lo que los superordenadores de la NSA no deben descifrar código alguno. En su lugar, los interceptores de voces y los lingüistas de la NSA traducen, transcriben y escriben minuciosamente resúmenes de las llamadas. Los resúmenes se comparten con la CIA, pero sus analistas de la estación Alec quieren más. Creen que únicamente será posible comprender las intenciones de Bin Laden estudiando cuidadosamente cada palabra. Este hecho de la inteligencia electrónica, que fue para detectar y matar a Bin Laden, se utiliza habitual y permanentemente en todo el mundo por las potencias. En la Argentina, la base china de Neuquén, las dos que quiere poner Estados Unidos, que ya están autorizadas, y la que tienen los ingleses en Malvinas, trabajan con esos tipos de sistemas ultramodernos. Cuando Macri habló de una nueva función de las Fuerzas Armadas y habló también de equipararlos en el tema tecnológico, está hablando de la necesidad de incorporar civiles que tengan capacidad y conocimientos sobre ese tema. Desde hacker hasta lo que usted pueda imaginarse, pueden ser útiles para la defensa nacional cuando uno se pone en este mundo de hoy. Ahora, ¿por qué hicimos que ustedes escucharon en este fragmento? Porque la seguridad de noviembre va a estar en manos de esta gente. Es decir, la Argentina va a estar durante la cumbre del Grupo de los 20 en manos de la inteligencia electrónica que manejan los norteamericanos, pero donde también habrá presencia china y rusa, porque vienen sus presidentes, y donde también estará Gran Bretaña, porque viene el suyo, y así cada quien pondrá su inteligencia, que ya están trabajando con quien el gobierno de Macri nombró de coordinadora, que es Patricia Bullrich. Y también vendrán los servicios de inteligencia de Israel, y así sucesivamente todos van a estar escuchándose y espiándose en esta guerra sin cuartel que es la avanzada tecnológica. Cuando uno escucha estas cosas, cuando uno piensa que estamos hablando de que explotó una garrafa o explotó el gas en una escuela, que uno puede decir, sí, es un accidente, sí, pero también es un accidente de la decadencia. Cuando uno escucha a los vecinos de Moreno que dice, es un distrito abandonado, viven 700.000 personas, pero estamos abandonados. Cuando uno escucha al intendente, que se fijó un sueldo altísimo en un municipio con graves problemas, un muchacho de la Cámpora que alguna vez se fue al exterior en plena crisis, cuando uno ve, escucha, siente, las preocupaciones de todos los días están vinculadas, como un día pasado dijo un oyente, casi al siglo anterior que al siglo del futuro. Vale la pena escuchar, aunque sea un fragmento de estos trabajos de investigaciones, para que nos ubiquemos en el atraso que hemos tenido en estos años, que son muchos, donde ahora se quiere agregar la frustración del desarrollo tecnológico nuclear para incorporar directamente en el negocio, en la cartera de negocio de la geocracia, la compra directa de los reactores a China en 9.000 millones de dólares y clausurar INVAC en lo posible para que nosotros podamos ver que alguna minoría selecta que administra el poder de turno haga negocios personales. Por eso vivimos muy, pero muy distantes de la realidad, muy lejos de la avanzada mundial que maneja las comunicaciones, que es el paso mejor que puede tener un país para defenderse, y eso en la Argentina está en manos privadas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 6:59 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El fiscal policita pidió se eleve a juicio oral a Cristina Kirchner y sus dos hijos y también su sobrina, a Lázaro Báez y a Cristóbal López, en la causa de los sauces. La situación es tensa en el Senado de la Nación porque no está clara la posición total de los senadores justicialistas. Algunos se inclinan por permitir que se allanen los domicilios de Cristina y otros dicen que de ninguna manera van a autorizarlo. De cualquier forma, Cambiemos no tiene la mayoría necesaria, porque solamente votarían 25 senadores por esa idea, y faltan que se acoplen algunos justicialistas para poder hacer los allanamientos. El Papa aprobó una nueva redacción de un artículo del Catecismo que contemplaba la pena de muerte. El Papa argentino ha tratado y modificado parte del Catecismo en un hecho histórico. La agencia AICA informa desde la Ciudad del Vaticano que la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el jueves el texto de la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. El texto aprobado por el Papa Francisco el 11 de mayo durante la audiencia concedida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Francisco Ladaría Ferrer, reitera que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Durante mucho tiempo, el recurso de la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Inicia el texto del mencionado artículo y añade: hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de determinación más eficaces que garantizan la necesidad de defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por lo tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inaceptable porque atenta contra la dignidad de las personas y se compromete con determinación para su abolición en todo el mundo, concluye la nueva redacción del artículo 2257, que es modificado por el Papa argentino en la historia del catecismo de la Iglesia que hoy rige y representa a los católicos en el mundo. Hubo que esperar 2018 años para que el Vaticano saliera a decir que la pena de muerte en el ser humano estaba mal, a pesar de que en gran parte del mundo, en África, en Asia y en los Estados Unidos, existe la pena de muerte. En varias otras naciones quedó abolido de forma definitiva. El cambio sustancial en la doctrina que se enseña en el catecismo obedece a una posición del Papa peronista que considera que la dignidad humana y la vida no puede estar en manos de otro semejante más allá de la aberrante que haya ocurrido de por medio. 7 de la mañana, 4 minutos, 10 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Se completaba anoche el cuadro de 32avos de final de la Copa Argentina. Rosario Central, en cancha de Unión, dio cuenta fácilmente de Juventud Antoniana de Salta. Lo venció por 6-0 con goles de Marco Rubén de penal a los 14 del primer tiempo, a los 40 Fernando Sampedri, en el segundo tiempo 2 de Germán Herrera, 1 de Bettini y 1 de Washington Camacho dieron cifras definitivas al encuentro. Ahora en 16avos de final, Rosario Central será rival de Talleres de Córdoba. Y precisamente hablando de los 16avos de final, hoy se inician con un partido desde las 21 en el Padre Marte Arena de Salta, con arbitraje de Diego Aval. Huracán enfrenta a Atlético Tucumán, el equipo de Gustavo Alfaro, que presenta 4 caras nuevas. Será con Marcos Díaz, Araujo, Salcedo, Omar Alderete y Pablo Álvarez, Damonte, Iván Rossi, Mauro Bogado y Carlos Auski, Diego Mendoza y Juan Fernando Garro. El conjunto que dirige Ricardo Sieniski, el decano tucumano, Atlético con Cristian Luchetti, San Román, Bruno Bianchi, Cabral y Rizzo Patrón, Acosta, Mercier, Aliendro y Cuello, el Pulga Luis Rodríguez y Leandro Díaz. En el tenis, gran victoria, y está en semifinales por ello, del tandilense Juan Martín del Potro en el ATP 250 de Los Cabos, en el Distrito Federal de México. Antes le había ganado al estadounidense Marco Girón por 7-5 y 6-3, y luego, el mismo día, ayer en la madrugada argentina, dio cuenta del bielorruso Egor Geramisov por un contundente resultado de 6-1 y 6-1. De esta manera, el tenista argentino número uno del mundo en cuanto al ranking argentino, entonces pasó a las semifinales de este certamen. De ganarlo o de tener un mejor resultado que el actual número 3 del mundo, Alexander Zverev, el alemán, ocupará ese lugar en la próxima semana cuando se dé a conocer el nuevo ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el automovilismo, también va a volver a correr una carrera por $1,000,000. En este caso será en Brasil, y me refiero a Agustín Canapino. En este caso va a hacerlo en el Autódromo de Goiânia, de una extensión de 2.696 metros, que va a repartir R$1,000,000 al triunfador, unos $7,2 millones. Será la séptima fecha del Stock Car de aquel país. Y habrá otros notables invitados ex Fórmula 1 como Felipe Massa, como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, que aquí compitió en el turismo internacional, Daniel Serra, Lucas Di Grassi, campeón de la Fórmula E en 2017 y 2018, Nelson Piquet Jr. y el portugués Antonio Félix da Costa. El ahora 7 minutos, otro amarillo que desciñe, un escándalo en la provincia de Buenos Aires. el jefe municipal de San Pedro apareció como titular de una chacra que había sido adquirida por el municipio para construir un centro de salud, un destacamento y una escuela. Además, fue incluido en el régimen que le permite a las personas sin recursos acceder a la escrituración sin costo alguno. La explicación fue un error de algún empleado, dice el jefe de Cambiemos de San Pedro, que define por donde se lo busque. Se puso a su nombre y sin costo lo que le correspondía al municipio. La ex concejal de San Pedro, Cecilia Vázquez, denunció que el intendente de ese distrito, Cecilio Salazar, escrituró a su nombre un terreno de 6 hectáreas que fue traspasado al municipio por una familia local. Los representantes de los vendedores, Federico Firpo y Guillermo Pedraza, firmaron la operación con el jefe municipal por un monto de 1.794.000 pesos, ubicado en la Tosquera, destinado en principios a construir el centro de salud, un destacamento policial y una escuela. El escándalo se generalizó cuando se hizo público que los terrenos se habían inscrito a nombre del intendente de Cambiemos Salazar, que se quedó con la tierra. 7:09 a.m. En la ciudad de Buenos Aires la máxima llegará a 15 grados. Hay bancos de niebla, conduzca con cuidado hasta que termine de amanecer. Por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lloviznas aisladas. Pronóstico extendido para mañana sábado, nubosidad variable. Vientos leves del sector sur rotando al sector este. En la tarde-noche, cielo algo parcialmente nublado, con vientos leves del sector este rotando al norte. Mínima para mañana sábado, 7 grados, máxima 16. El domingo, 7 de mínima y otra vez 16 de máxima. El cielo el domingo se presentará parcialmente nublado con vientos leves del norte. En la tarde-noche del primer día de la semana, nubosidad variable, vientos leves del sector norte. 7:10 a.m. en el territorio argentino. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual marca 4 grados y la máxima será de 7. Cielo parcialmente nublado, tiempo de mejorando para los kelpers y para los 3.000 soldados ingleses que allí están. Pase Vicecomodoro Marambio, temperatura actual 20 grados bajo cero, nubosidad variable, puede nevar en algún momento, máxima 10 bajo cero. Pase Esperanza, 12 bajo cero, 5 bajo cero la máxima, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur. Se completan los pronósticos de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Base Carlini, mañana con nubosidad variable y ventisca. Temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 5 grados bajo cero. En Orcadas, 23 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado con ventiscas y la máxima será de 13 grados bajo cero. Base Belgrano 2, cielo nublado, probabilidad de nevadas. Temperatura en Belgrano 20 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Y finalmente completamos con la base San Martín, mañana con nubosidad variable, neblina, vientos moderados del sector norte. Temperatura actual 24 grados bajo cero la máxima, 20 bajo cero en Buenos Aires capital, 10 grados 5 Buenos Aires y alrededores. A las 7:11, esto fue la última noticia para el primer resumen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Día Internacional de la Planificación Familiar. Con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué decía Lentino? ¿Lentino? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y eso que es el Día Internacional de la Planificación Familiar. ¿Dónde está Tarentino? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el 2007, en la ciudad de Bahía Blanca, Diego, comienza el partido de básquetbol más largo de la historia. Duró 27 horas. Está Tarentino, ya terminó de planificar la familia. ¿Puedo decir que está? Sí, está. Pero no salía al aire. Piedra libre, Tarentino. Piedra libre. Vos sabés que un día, 27 horas, ¿qué hicieron? Se acostaban a dormir un rato, paraban a almorzar. ¿Vos te acordás los 6 días en bicicleta que se hacían en el Rapaz? Sí, los 6 días, eran famosos todos los años. Claro, y se hacían los sprints de la noche, de las 0 de la 24. Y la gente después miraba, y algunos dormían, era increíble, porque dormían allí en un catre que te ponía. Todos los equipos estaban ahí los 6 días. Porque había relevo. Claro. La primera 6 días se hizo en el KDT. ¿Sabés quién era el orientador de todo esto? Pedro Fiore. Pedrito Fiore era el que había llevado la idea de las 6 días en bicicleta. Bueno, ¿qué tenemos, Miguel? Bueno, mira, a esta hora... En 1492, Cristóbal Colón, se ve que debe haber pasado una chica por ahí por el puerto y dijo: Santa María, qué pinta tiene la niña, porque ya estaban preparándose, porque en minutos nomás, alrededor de las 8 de la mañana, partían del puerto de Palos, que no tiene nada que ver con el palo, sino lo que significa en latín palus es laguna o pantano. Partía la expedición que cambiaría la historia del mundo en ese momento, al descubrirse buscando el camino de las especias, la ruta de las especias, se encuentra a mitad de camino, creyendo que había llegado a las Molucas un nuevo continente. Eso es una historia que ya todos conocemos. Ya no existe más Palos de Moguer, que en realidad no era Moguer tampoco, porque el pueblo quedaba bastante distante del puerto, ¿no? Era Villa de Palos, ¿no? Bueno, no tiene mayor trascendencia eso. Lo real es que Colón embarcó en una nao, la Santa María, que la llamaban la Gallega porque había sido construida en Pontevedra los marineros, y las otras, que eran propiedad de los hermanos Pinzón, sí, eran dos carabelas de pequeño porte. La nave más grande, que duplicaba las otras, pesaba solo 125 toneladas. Es decir, las demás eran prácticamente unas cáscaras de nuez, que es inexplicable cuando uno ve la carabela, la réplica de las carabelas que están allá, no lo puede creer que hayan cruzado el océano en eso. Bueno, también un 3 de agosto, pero ya mucho más acá, partía Liniers de Colonia, efectuando el cruce del Río de la Plata sin ser visto por las 5 cañoneras inglesas que vigilaban la costa de Buenos Aires, y amparado por una espesa niebla y una oportuna sudestada, logra Liniers cruzar el río y llegar a esta parte para, con los alrededor de 1.300 hombres que logró reunir en total, desembarcar en Olivos el día 4 e iniciar lo que sería la reconquista de Buenos Aires. Pero otro dato importante: en 1823 muere tempranamente Remedios Calada de San Martín. Tenía solo 24 años, era, según el decir del propio don José, esposa y amiga, a la que no pudo ver en su lecho de muerte gracias a Bernardino Rivadavia y sus compinches. Así agradecían los civilizados al libertador, mientras los bárbaros, según la definición de Sarmiento, le ofrecían su ayuda y gratitud, El bárbaro Estanislao López le escribió una carta a San Martín, porque San Martín no podía venir a Buenos Aires, no pudo despedirse de su mujer, porque estaba amenazado. Mirá lo que le dice López en una carta a San Martín escrita en aquellos días. Sé de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de vuestra excelencia a aquella capital será mandado a juzgar por el gobierno en un consejo de guerra de oficiales generales por haber desobedecido sus órdenes en 1817 y 20, realizando en cambio las gloriosas campañas de Chile y Perú. Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido, por haberse negado usted tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del ejército de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a vuestra excelencia que a su solo aviso estaré en la provincia en masa a esperar a vuestra excelencia en el desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Es decir, le ofrecía a San Martín derrocar a los rivadavianos y colocarlo a San Martín en el gobierno. San Martín, pensamos hoy, que debió aceptar el ofrecimiento de López y aplastar a Rivadavia y sus cómplices, que tanto mal le harían a toda América. Y decide volver solo, vestido de poncho, sin uniforme, en una diligencia, que por precaución hasta hace desviar de su camino entrando a Buenos Aires recién el 4 de diciembre, poco después, sin un saludo de una ciudad ingrata, conducida por sus enemigos, por los enemigos del pueblo, inicia el camino al exilio con su hija Merceditas, que tenía recién cumplidos 7 años. Es decir, el Desmochado es un lugar muy conocido por San Martín, por eso lo elige López, porque era muy cercano a San Lorenzo. El lugar, pero vos sabés que en 1821 lo nombran protector del Perú, un día como hoy. Claro, también. Es muy importante. ¿Sabés qué hay para destacar un día como hoy, Miguel? Que es notable, porque la verdad no sabía yo que era de tanto tiempo atrás. Pero fíjate vos este dato. El 3, o sea, un día como hoy, del mismo mes, de 1734, quedó establecido la primera nomenclatura de las calles de Buenos Aires. Fue el gobernador Salcedo quien le pidió al pintor Pedro González que colocara los nombres de cada una de las calles en las esquinas. En su gran mayoría, las calles fueron bautizadas con los nombres de los santos. De los santos, claro, casi todas las calles de Buenos Aires tenían nombre de santos. Es decir, porque no nos olvidemos que era Santa María de Buenos Aires, ¿no? Claro, en realidad, Ciudad de la Santísima Trinidad. El puerto era puerto de los de Santa María del Buen Aire. En realidad, el que le coloca el nombre de Buenos Aires fue Pedro Mendoza, pero después abandonó el Real. En realidad no fundó una ciudad, porque la costumbre, el reglamento español de la época exigía que para fundar una ciudad había que plantar un tronco, hacer toda una ceremonia especial para fundar una ciudad, darle nombre. Sí, había que poner el mojón. Había que poner el mojón fundacional y crear las cosas. Ahora, ¿le habrán puesto Buenos Aires por los vientos? No, el tema fue así. Pedro de Mendoza viene acá porque se había contagiado sífilis. En aquella época era una enfermedad terminal. Y hacía muy poco que la sífilis se había expandido por toda Europa. Se cree que la sífilis fue de América hacia Europa. El guanaco es un animal que la sufre, los animales de estos camélidos. Y con el escupitajo por ahí se lo pegaban a alguna persona. Pero como sufre ese problema, y se creía, según Mercator, un médico que escribió un tratado de medicina, y que decía algo así como: si filo indio americano curóse el morbo, en base a una tisana hecha de la planta del árbol del guayacán. El guayacán es como un sauce, es una especie de sauce, y lo único que produce es lo mismo que produce el sauce, la aspirina, que baja la fiebre, levanta el ánimo, pero bajo ningún punto cura la sífilis. Por eso yo hice un artículo hace unos años, porque en Buenos Aires, o en el Río de la Plata, que es a donde viene, lo envía el rey, porque Pedro Mendoza era un hombre muy rico, se había contagiado esa enfermedad y andaba buscando la solución. Entonces, si la solución estaba en América, él organiza una expedición a su costo, es decir, invierte todo su dinero, un hombre muy rico, y se trae a sus hijos, trae toda una serie de cortesanos y se viene para América buscando la solución. Viene en camilla, estaba muy enfermo, no podía ni caminar. Tal es así que ni desembarca. Cuando acodan los barcos acá en el riachuelo, él no puede desembarcar. Desembarca a sus hijos, que tienen una serie de peripecias, y después se tiene que ir. Pero él fue remitido de vuelta a Europa, viendo que se iba agravando, y muere en alta mar. Ahora, lo mandan acá, al Río de la Plata, porque el rey, que era muy amigo de él, dice, bueno, este tipo pobre está por morir, invirtió toda su plata. Lo mando ahí, que por lo menos si no se cura va a recuperar la plata, porque se creía que acá la plata florecía, la traía al río arrastrándola. Entonces lo manda acá, al Río de la Plata, y aquí viene el pobre, y como llega con vida, en agradecimiento por los buenos vientos, le dedica a la Virgen de Boraria, una virgen portuguesa, la Virgen de los Buenos Aires, una virgen de los marinos, le dedica... Claro, pero los buenos vientos serían los buenos vientos para las velas, serían los fuertes vientos que tiene Buenos Aires. No, eran los buenos vientos para las velas que lo habían acercado con vida hasta acá. No, sería ¿Vos sabés una cosa? ¿Vos sabés una cosa? Esto nace de la ignorancia, porque si hubieran sabido donde crecía el árbol de Guayacán, tal vez el nombre de Buenos Aires lo tendría la ciudad de Miami, porque el Guayacán crecía en la península de Florida, especialmente. Es decir, no en Buenos Aires. Buenos Aires estaba al sauce. Pero bueno, no también, lo... si al barco corsario argentino le hubiera ido bien, hubiera estado la bandera en esa zona, ¿no? Bueno, los barcos corsarios argentinos estuvieron sobre el Pacífico. Pero hubieran llegado, porque imagínate, de Texas hubieran pasado a Miami. Lo hicieron ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí, no cabe la menor duda. Bueno, Miguel, vamos a redondear diciendo dos cosas que me parece que son importantes, y que es de qué forma y en qué momento estamos de la historia, donde un día como hoy... por ejemplo, en Perú hay una serie de actos y de homenajes, o sea que es el país más amartiñado de todo. Sí, señor. Y además se constituye en el supremo protector del Perú, pero también ellos hacen su recuerdo a Remedio de Escalada, la esposa de San Martín, que moría en el 23, en el 21 San Martín es nombrado protector y 2 años después muere su mujer. Nosotros ni nos acordamos de Remedio, ¿no? No, para nada. Está bien hablar de las esposas como compañera al lado de, siempre de un gran hombre que piensa que una gran mujer. ¿Sabes por qué digo esto? Porque compañía, ahora que hay tanta pelea de las mujeres por un espacio y demás, sería bueno que también fueran revisionistas las mujeres. Hay mucho. Pero sobre San Martín es interesantísimo. Vos fijate que traes a la memoria el Perú. Vos sabés que San Martín ni bien entra en Perú, a los pocos días declara la independencia del Perú. Es decir, no anduvo con tantas vueltas. Acá se tardó 6 años, de 1810 al 16, en declarar la independencia. Él de inmediato declara la independencia. Y una cosa muy importante que hace San Martín, ni bien asume en el Perú, es declarar a la deuda externa que ya tenía el Perú, deuda odiosa. Es decir, no la reconoce. Es un dato importantísimo, ¿sí?, para la historia argentina, que San Martín no haya reconocido la deuda del Perú, porque para la misma época Rivadavia en deuda a Buenos Aires. Claro. Bueno, ahora tenemos al mejor estilo Rivadavia, endeudamiento por 100 años. Mira, tenemos... te despedimos con esto, escucha. El 12 de octubre llegó a nuestras tierras un gran navegante, Cristóbal Colón. La niña, la pinta, la Santa María, las tres carabelas que hizo el gran Colón. Colón, cruzó por los mares, Colón, que gran navegante, Colón. Chao, Miguel, hasta la próxima. Tierras, América India por fin conoció. Y hablando de Colón, los reyes de España trajeron sus joyas para que viajara Cristóbal Colón de Puerto de Palos al 3 de agosto de 1492. Colón, que gran navegante. Colón a esta hora estaba descubriendo América. Cruzó por los mares. Colón, para ello, ¿no? Nosotros ya existíamos. Llegó a nuestras tierras, América India por fin conoció. Colón, que gran navegante, Colón, cruzó por los mares, Colón, llegó a nuestras tierras, América India por fin conoció. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 7:29, 10 grados 5 la temperatura. Finalmente el colombiano se va a San Lorenzo nomás y le habilita Boca al cupo. Está muy cerca de Sebastián Pérez de convertirse en jugador de San Lorenzo de Almagro y ser el hombre que va a reemplazar a Roberto Pires da Mota, que el paraguayo que finalmente se va a jugar al Flamengo de Brasil. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Recién hablaba de Sebastián Pérez, está todo acordado entre ambas dirigencias, 900 mil dólares por el 30% del pase, pero resta que se pongan de acuerdo con el contrato del jugador. Bueno, nos metemos en el ascenso, se puso de moda el 6-0 de Boca Alvarado, de Rosario Central, a Juventud Antoniana de Salta, y esta noche 21 horas van a jugar Huracán, de Parque de los Patricios y Atlético Tucumán, en Salta, en el estadio Padre Marte Arena. Decime, están por organizar, yo no sé si es una trilogía del ascenso y una trilogía de dirigentes de primera, de equipos que ya jugaron el ascenso, para que conozcan un poco más la realidad, para organizar los torneos del ascenso. Dicen en el ascenso que les cuesta mucho viajar, que hay magras recaudaciones de entrada y demás, y están pidiendo más participación seguramente de la televisión. Ahora, para que eso ocurra, los equipos de primera tienen que ceder, y yo no creo que haya mucha voluntad de ceder, ni que tampoco la televisión quiera ampliar nada. ¿Dónde estamos con el tema ese? Y está complicado, Miguel, están buscando la vuelta, los clubes de primera no quieren ceder absolutamente nada, según con el dirigente Cabrete dice, se viene la B Nacional de 40 equipos, otros te dicen que no. Lo real, lo concreto, es que está complicado para viajar hasta para los equipos de primera A. Vos sabés que largaron una bolilla, que no sé si es cierta, que quieren clausurar los descensos a los efectos de decir que entonces no pagar contratos tan importantes, y los jugadores están en estado de alerta también, porque te imaginas, si no hay descensos, arman el equipo como pueden y no se comprometen a tener un salario más alto o contratar jugadores. Me parece que tendrían que tener ya una idea, porque esto tiene que empezar pronto. Seguro. No, esto que va a empezar la B Nacional, ya está. Ya acá inclusive dijimos cómo se iba a jugar y todo. Están hablando para el 2019. No, yo estoy hablando también de la primera B metropolitana, de sí. La B, ¿no? ¿Daniel? Miguel. ¿Daniel? Los jugadores igualmente, hay que decirles a los jugadores, tanto de primera A, B Nacional y todas las categorías, que vivimos en Argentina en un país en crisis. Porque así como los jugadores, vos me decís, están en estado de alerta por esto de que no habría descenso, también hay que explicarle a los jugadores, porque piden sumas siderales, que los clubes no están para nada en condiciones de pagar. ¿Cuánto sí pagan, por ejemplo? Tanto los dirigentes, por un lado. ¿Cuánto pagan en la B Metropolitana, por ejemplo? Según, Miguel, según... Y el jugador gana hasta más de 100 mil pesos. ¿En la B Metropolitana? Sí, sí, según el club y según es, el es demasiado porque no hay recaudación. Por eso te estoy diciendo, y también lo que piden. Lo que piden. Ayer me contaban el caso, por ejemplo, de Bianchi. Ayer, mirá, nos visitó en AFA, en el gremio de los técnicos, Juan Carlos Copriva, y nos hablaba de un ex presidente de Tigre. Me decía García José Lamela también que cuando firmaban el contrato decían, bueno, yo no sé quién nos va a pagar esto. Después que firmaban el contrato, Bianchi, reconocido varias veces presidente de Tigre, dijo, bueno, esto no sé quién lo va a pagar. Entonces, los dirigentes por un lado, los dirigentes por un lado, los jugadores y los técnicos por otro, tendrían que poner los pies en la tierra, Miguel. Antes de ayer estuvo Marcelo Estraquia, ex técnico de Colegiales. No le pagaron nunca. Está hablando con el abogado Germán Torres. Fuera de la conciliación obligatoria. No le pagaron nunca y esto sigue. Ayer Copriva llegó con cheques de Colegiales. No le pagaron nunca. Habló con Machi, un dirigente de Colegiales. Le dijeron, no te podemos pagar. Bueno, entonces, me parece que llegó la hora de hacer las cosas bien. ¿Daniel? Sí. Yo tenía la información respecto al tema del Nacional B, que los clubes de la Superliga le pidieron a Tapia que haya al menos un descenso en esta temporada. Está bien, los clubes de la Superliga se tienen que meter con la Superliga. Los clubes de la Superliga, ¿qué tiene que ver con la B Nacional? Uh-huh. No entiendo. O sea, los clubes, cuando hay un problema en Primera A, y esto ha quedado demostrado. Pero además, no nos confundamos. La organización de los torneos de primera, de lo que fuere, es la Asociación del Fútbol Argentino. Claro. Y la Superliga lo que organiza es el calendario de televisión, nada más. Por eso. Y te digo, cuando hubo problemas con Primera A, todo el fútbol argentino paró. Cuando hubo problemas con jugadores de la B Nacional, de la B Metropolitana o de cualquier categoría, nunca fueron solidarios. Cuando le van a pedir, como decía Miguel recién, algo, miran para otro lado. Entonces, cada uno que atienda su juego. Lo que pasa es que acá hay muchos intereses creados y algunos se quieren meter donde no se tienen que meter. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con dirigentes, como te digo, que se equivocan y muchos no tienen los pies sobre la tierra, igualmente los clubes siguen progresando, siguen haciendo obras y siguen andando, ¿no? Fíjate. Yo creo que lo que deberían hacer con cierta urgencia son los municipios que tienen clubes de ascenso en su distrito, tomar contacto con los dirigentes, o al revés, los dirigentes con los intendentes, bueno, para ver qué tipo de alivio puede haber, aunque más no sea en el tema tarifario, porque me da la sensación de que por lo general están enfrentados, ¿viste?, políticamente. Por ejemplo, tomo el caso de Colegiales, habían hecho la campaña en un momento determinado los hinchas Colegiales para el japonés García, sí, en contra de Macri, y Macri se dedicó a Platense en lugar de dedicarse a Colegiales. Es verdad. Bueno, ayer me decía Leonel Sánchez, el hombre de Juventud Unida, que maneja Juventud Unida, que tuvo una reunión con la gente del municipio. En algunos casos, Miguel... Pero perdona, Juventud Unida está en San Miguel. Claro. Bueno, el exintendente de San Miguel es el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, él puede traer recursos. Claro, claro. La gente de San Miguel hoy, del club San Miguel propiamente dicho, también está apoyada por gente del municipio. Por eso te digo que en algunos casos se da de esta manera, ¿no? Te decía, Atlanta sigue construyendo el microestadio. O sea, cuando Atlanta, uno dice, tengo un proyecto para bajar el costo de la energía eléctrica, tengo un proyecto para bajar el costo de tal cosa o cual otra, resulta que los clubes no pueden pagar ni siquiera el café de los jugadores y se comprometen a pagar salarios, que es insólito, porque sinceramente el dirigente se transforma en hincha y ahí pierde la noción de todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel. Bueno, Atlanta perdió 2-0 con Arsenal. En el segundo partido ganó el Bohemio 2-0. Bueno, firmó el Chino Caneo en Atlanta. El Chino Caneo, jugador que jugó en Primera A, ídolo en Quilmes, baja por primera vez a la B Metropolitana. Yo creo que ha firmado un contrato importante el Chino Caneo. Espero que después se lo puedan cumplir. Decir que mañana va a jugar un amistoso ante Almirante Brown, que el Boys mañana tiene un amistoso confirmado con Belgrano, defensor de Belgrano en el predio de Cardales, que Ricardo Rosales firmó contrato con Old Boys, que Rodrigo Díaz, tuvo una oferta de Chile, del Deportes Iquique, pero se queda en el equipo de Floresta, recientemente llegado. Sandro Medaglia firmó con San Miguel. Decir que Mauro Bellone se recuperó del desgarro en Quilmes, que la Ferrer anoche presentó la nueva indumentaria con una fiesta, italiano también, estábamos invitados, no pudimos concurrir, esta noche estamos invitados, no vamos a poder concurrir a la presentación en un boliche de la gente de Ituzaingó, que Central Córdoba de Rosario en un amistoso perdió 1-0 con la reserva de Newell's, que el Oxford perdió 2-1 con la reserva de Quilmes, que en el Porvenir firmó Nicolás Olcesi, que viene a préstamo de San Telmo, que también Diego Taxia firmó contrato con la Madrid, los equipos se siguen reforzando, Miguel, en alguna de las noticias más importantes que tiene que ver con el fútbol del ascenso de las últimas horas, y se dio a conocer con el partido Talleres de Córdoba Midland, lamentablemente lo quisieron tapar, pero hubo algunos incidentes y la policía reprimió a un grupo de mujeres hinchas simpatizantes de Midland, del equipo Funerario de Libertad, y hay una mujer internada perteneciente a una agrupación de Midland, Miguel, con 12 impactos de balas de goma. ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué habrá pasado? Sí. 7 de la mañana, 39 minutos, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos, Miguel, hasta el lunes. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 10 grados 5 la temperatura en la ciudad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. El 3 de agosto de 1868, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio, con un máximo de 20 años de privación de la libertad. La pena de muerte fue abolida en la Argentina definitivamente en 1922, tras la reforma del Código Penal de 1883. La última de ejecución había sido realizada el 22 de julio de 1916 contra los anarquistas Francisco Salvato y Giovanni Lauro. El único país democrático que mantiene la pena de muerte es los Estados Unidos de Norteamérica. Con la abolición de la pena de muerte, la Argentina se sumó al grupo de países americanos que ratificaron todos los instrumentos de derechos humanos del aprobado sistema interamericano. En tiempos más recientes, la Argentina ratificó el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte el 2 de septiembre, y asimismo el 5 de septiembre de 2008 ratificó el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, convirtiéndose en el 10º país que lo hacía, y en ambos casos hizo la ratificación sin formular ninguna reserva. El Senado argentino aprobó por unanimidad el 7 de agosto la legislación que revoca el segundo código, el Código de Justicia Militar de 1951, y con ello quedaba abolida las disposiciones que permitían el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de conflicto armado como de paz, y se suprimieron los tribunales militares de justicia. Las iniciativas tomadas por el gobierno para abolir la pena de muerte mostraban el compromiso internacional con la abolición, y el gobierno apoyó el llamamiento hecho a otros países por el entonces secretario general de la OEA, Jorge Miguel Insulza. ¿En qué año fue? En el 2008. Bueno, el 10 de septiembre. Tenemos el antecedente del 56 y los fusilamientos, ¿no? Por eso, recién se abolió realmente la pena de muerte, pese a que en el 98 ya había sido abolida. En el 2008 recién se abolió la pena de muerte en la legislación, en la Argentina, y en la práctica al mismo tiempo en 137 países del mundo. Pero en estas épocas, en estos tiempos en que en la Argentina se abolía la pena de muerte en el 2008, muchos argentinos reclaman ante la escalada del delito que se vuelva a instalar la pena terminal en la Argentina. Pero bueno, son opiniones diversas. Hay gente que quiere la pena de muerte y otra gente que quiere la reclusión perpetua, pero acá la justicia tiene puerta giratoria y los delincuentes entran y salen como Pedro por su casa. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Norberto Yarvide, el ex juez, acusado aparentemente por la fotocopia de los cuadernos en cuatro ocasiones de haber recibido coima, dijo ayer que estaba ansioso para ser citado, que quería declarar y que todo eso no existía, y aprovechó para decir que lo tentaron de Hollywood. Este muchacho, que fue protagonista en la época de Menem de un escándalo, que lo aprovecharon todos los gobiernos porque él era oficialista de carrera y por lo tanto sacaba los fallos que le pedían los gobiernos a cambio de su estado de conciencia complicada o enajenada con las cosas que habían pasado en Spartacus, un club de homosexuales, que ganó estado público en aquella época, pero que además le costó con las locuras de este muchacho cuando hacía exposiciones de lo que él poseía y tenía, mostró un día un anillo que costaba $50,000. Después dijo que era un regalo, después dijo que era una fantasía. Lo cierto era que no estaba en condiciones de comprarlo con el sueldo de juez. Bueno, ahora está citado a indagatoria, es decir, tiene que ir a declarar porque hay semiprueba de un delito. Él lo sabe mejor que nadie. Entonces decía que espera ser atendido como un ex juez por el propio juez. Él sabe que eso no va a ocurrir, que lo va a atender un secretario, le va a hacer las preguntas. Y entonces aprovechó para decir que lo llaman de Hollywood, que quieren hacer Mifflin una serie con la vida de él. Dice, esta gente está muy informada, qué bien. Yo no sé si es cierto, pero si está bien informada en serio para hacer la serie, ¿cuántas cosas saldrían a relucir, no? De esos fallos estrafalarios, de cerrar rápidamente una carátula según y conforme el pedido del gobierno de turno. Bueno, este impresentable hombre de la justicia tardó demasiado en irse y se terminó jubilando, nunca hubo un juicio político. Así que esperemos a ver qué pasa con Alberto Yarvide, mientras uno tiene que soportar y aguantar exhibicionismos de personajes que la verdad le han hecho daño a la justicia, pero que además le han hecho daño a la vida cotidiana. Porque cuando muestran un anillo de $50,000, evidentemente está diciendo, bueno, yo soy un juez que manejo lo que quiero, hago lo que quiero, estoy en el paraíso. Decía ayer, dice, uno se transforma en un inútil, dice, porque está acostumbrado toda la vida a que le hagan todo, porque está en la potestad, está allá arriba, siendo juez, dice, y no sabe ni siquiera despachar una varija por avión. Bueno, esa es la sensación de impunidad que tienen los que manejan a su arbitrio la justicia sin ser equilibrados. Y cuando vieron que la esfinge de la justicia tenía un ojo tapado, dijeron, esta es la nuestra, hay que taparse un ojo y ser pirata. Vos sabés que yo cuando dijiste que lo citaron, lo llamaron de Hollywood, dije, y claro, desde que se murió Fred Astaire y Gene Kelly, no tienen a ningún bailarín para hacer películas de musicales. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 47 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Hay algún llamado? Pero qué suerte, estamos solos en la madrugada. 10 grados 5 la temperatura en la ciudad. ¿Quién es? Hola, Eduardo de Wilde, de Renzi. ¿Yo qué crees que estábamos solos? No, mire, la verdad es que estoy muy triste, muy apenado. Soy jubilado docente y más allá de los salarios, todo eso, me da mucha pena lo de la vicedirectora. Más que pena, da bronca e impotencia, ¿no? Le podría haber pasado a mi hija, que es docente, o a mi hijo también, o a cualquier compañero de ellos. Realmente, esta gente es insensible. Ellos intervinieron en el Consejo Escolar de Moreno diciendo que los K eran unos chorros, y está Cambiemos al frente del Consejo Escolar. Este mercenario de Carnota, le dijo una maestra, la ofendió. Le dijo, ¿qué hace el intendente que mira para otro lado? No, le dijo la maestra, el intendente no está a cargo de la Dirección General de... La Dirección General de Escuela es la que tiene que resolver el problema de infraestructura. Pero Baradel y María Laura Torres presentaron los problemas de infraestructura en varias escuelas, en 40 escuelas. No miraron para otro lado ellos. Le aplicaron una multa a Moyano y le aplicaron una multa a Baradel para que no hagan más paros. Esto es realmente... se está acercando a una dictadura. Es muy lamentable. Yo estoy muy triste, de Renzi. Pero no se pinche. No se pinche, que siempre que llovió paró. Sí, espero porque sé que hay reservas. Sé que hay reservas. He pasado la del 55, he pasado la del 76, he pasado muchas. Hiperinflación, Menem con Caballo. No me cuente la vida mía, porque somos, por lo que usted dice, de propiedad, casi contemporáneos. Ya sabemos todo lo que se pasó, pero ¿sabe una cosa? Tenemos la obligación de que los jóvenes no la pasen tan mal como nosotros, y hay que empezar a enseñarle aquellas cosas que tiene que aprender el joven acerca de que por qué hay que luchar y por qué hay que vivir, ¿no? Yo tiene mucha razón, y yo lo quiero felicitar por una cosa, porque usted no dice ninguna mala palabra, ninguna palabrota, no insulta. No hay por qué decirla, ¿para qué? Pero algunos... ocurre que la gente confunde a cualquiera que agarra un micrófono o una cámara y lo transforma en periodista, y no son todos periodistas, algunos son muchachos que se dedican a otra cosa. Bueno, los saludo. Bueno, gracias, gracias de Renzi. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 51 minutos. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. ¿Me escucha? Sí, señor. El miércoles 1 de agosto, el satélite argentino SATCOM 1A, producido por el INVAP, fue subido a uno de los aviones más grandes del mundo, el Anatov AH-124-100, capaz de transportar 150 toneladas de peso, con destino a la base Underberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde será lanzado al espacio el mes próximo. El año próximo también estará concluido el SEACOM B1, en colaboración con los italianos para gestión de emergencias. Gracias, ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto. Buen día. Bueno, mire, a Ollarvide lo llamaron de Netflix para hacer su vida, aparentemente, no de Hollywood. Pero el que podía ser llamado... No, de Netflix, pero él dijo que lo habían llamado de Hollywood. O sea, el título de la noticia, me llamaron de Hollywood, de Netflix. O sea, que él piensa que la serie se filma en Hollywood. Este, se firma, de, la verdad que se hace en Hollywood, en los estudios. Desopilante. Fíjese que a lo mejor lo llaman a algún otro para filmar la película de todos los tiempos, El Capo de la Ndrangheta. Y por ahí lo vienen, lo llaman ahora cuando se retire o se vaya, ¿no? Mira si le, le está superando Al Capone por varios, pero varios cuerpos, ¿no? Este muchacho, ¿qué le parece a usted? Sería digno también de una flor de película, ¿no? ¿De quién hablamos? ¿Y cómo de quién hablamos? De Don Gato y su pandilla. Ah, pues usted se está refiriendo al presidente. Ah, ah, ¿es presidente? No, no me había dado cuenta. Para mí es candidato a otro tipo de cargos. Yo le voy a decir algo. Los gatos están enojados y dicen que la culpa la tienen los perros. Ah, sí. Los perros ayer atacaron a los bomberos, ¿vio? Un saludo. ¿Quién está? Hola, Miguel. Buen día, Luis de Moreno. ¿Cómo te va? Cada vez mejor. No sé qué hacer con la felicidad. Mira, la verdad, vos me llamás de un lugar trágico hoy, ¿no? Sí. Quería comentarte. Aparte, me da bronca la hipocresía y la falta de decencia moral que tienen los medios periodísticos. Si vos vieras, en el diario La Nación, estaba mirando hoy en los noticiosos, el 90% de la página de, principal solamente habla del tema de los cuadernos, ¿viste? Y apenas abajo, muy chico, apenas abajo comenta lo de Moreno. TN casi no lo comentó. Y bueno, lo estaba mirando Crónica, ¿viste? Que salteaba así. Y Crónica, bueno, de Santo Biasati, como siempre, crítico a todo, ¿viste? Muy objetivo. Pero realmente la bronca que da a mí como ser humano es la indiferencia que tiene este gobierno hacia los que menos tienen y sobre todo hacia la educación y la salud. Esto no es problema solamente de este gobierno, ya venimos de muchos años, pero lo de este gobierno ya no tiene parangón porque hace 2 años han presentado 8 expedientes reclamando esas mejoras y esos problemas que tenían edilicios y nunca le dieron bolilla. Y vos sabés que la intervención esta que mandaron ellos por decía de la corrupción CAI y de todos los consejeros que había, no hay nada más corrupto que cuando tenés una intervención que nadie controla nada. Entonces, como nadie controla nada, y es total y absolutamente el amo y señor de ese consejo y de esa administración, vos fijate que había tenido un vencimiento, creo que en el mes de abril, y la volvieron a prolongar un año más, ¿viste? Entonces, esto te llama la atención hacia dónde vamos y el pueblo todavía no tomó conciencia de eso, porque hay gente que todavía está a favor de este gobierno, ¿no? Bueno, no es mucha bronca, la gente se ha manifestado acá, nos hemos manifestado, infinidad de gente, chicos, gente grande, jóvenes, muchos los han utilizado políticamente, que no sirve para nada. Pero realmente también le han echado mucho el fardo al intendente. El intendente, sabes que el municipio, en la educación, en la salud, que está provincializada. Claro. Te saludo. Y la policía también, viste, es relativo a la seguridad que tiene la importancia del municipio en todos esos extractos. Bueno. Miguel, no te molesto más y te agradezco la atención. Chao, chao. La Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas solicitó a la legislatura de Tierra del Fuego que emita una declaración donde exprese la necesidad de que antes de negociar recursos con el usurpador inglés en nuestro territorio provincial, dice el comunicado, y nacional, se explique un camino y se explicite de qué forma se van a descolonizar las islas. La iniciativa fue presentada en el año 2016 por la Unión Malvinizadora. La Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas presentó en la legislatura de Tierra del Fuego un pedido que sea tenido en cuenta y aprobada la iniciativa presentada el 14 de septiembre del 2016 por la Unión Malvinizadora Argentina, en la cual solicita que ésta emita una declaración donde exprese claramente su deseo y la necesidad de que antes de pretender negociar recursos con la potencia que usurpa nuestro territorio provincial y nacional, explique un camino de descolonización de nuestro territorio. Malvinas, el diputado Martín Pérez, rechazó la presentación de los isleños de incrementar vuelos comerciales. El diputado Tierra del Fuego, Martín Pérez, presentó en el ámbito del Congreso de la Nación un proyecto de rechazo al anuncio del gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas del pasado 26 de julio, por el cual se informaba unilateralmente la elección de la empresa aérea LATAM, que son chilenos y brasileños, para operar en un segundo vuelo comercial al territorio usurpado. Según el canciller, dice que no hay nada de esto, pero lo cierto es que los Kelper y los ingleses anunciaron que la TAN iba a hacer vuelos de Chile y de Brasil a Malvinas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. Recordamos que mañana sábado habrá una mínima de 7 grados y una máxima de 16. Los gobernadores peronistas rechazaron la primera oferta de ajuste de Macri que le pidió el Fondo Monetario. El gobierno había propuesto postergar la devolución de la coparticipación y cortar planes de vacunación. La insólita oferta fue totalmente rechazada. La negociación por el ajuste del presupuesto 2019 alcanzó un punto crítico ante la decisión de no tocar el gasto social, que según Hacienda representa el 68% de las erogaciones. El gobierno avanzó con una primera propuesta recortando muy agresivamente todos los aspectos sensibles para las provincias, entre ellos los que hacen a la salud. Los gobernadores peronistas dijeron que no le van a aprobar el presupuesto. 7:59. Cristina Fernández está hoy invitada y va a ir, hasta este momento no hay noticias en contrario, al plenario de Mata en Cañuelas. Moyano denunció a Triaca, haciéndose eco de lo que decía este programa. El líder de Camionemos hizo la presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py contra el ministro de Trabajo en respuesta a las multas que le aplicó el gobierno. En su presentación denuncian que para poder sancionar se utilizó falsedad de una base imposible, inexistente. Y además, lo que sostuvo este programa como opinión, dijo Moyano, la federación no tiene a trabajadores como afiliados y el ocultamiento de la documentación de descargo mediante trampas en el sistema informático transforman todo esto en un hecho violatorio y de causal política en contra del gremio que represento, y lo denunció penalmente a Triaca. Ocho de la mañana, 1 minuto. Hay diversas reacciones por lo ocurrido ayer en Moreno. Mientras tanto, la situación en los medios de comunicación es de echarle la culpa a cualquiera menos al que la tiene. Si bien es cierto que las quejas de las cuestiones edilicias es muy vieja y que también se decía en época de Scioli, ya no gobiernan más los que estaban y están los que están y son responsables directos de lo que ocurrió. Más allá de que no aparecieron los cuadernos, dicen que para la justicia es válido el hecho de que el chofer reconoció que los había hecho y también la persona donde habían estado escondidos los cuadernos. Mientras tanto, Centeno, que tenía un trabajo como chofer del municipio de Berazategui, fue cesanteado en el día de ayer por haber faltado sin explicaciones a su trabajo el mismo día que estaba preso. Reiteramos que el Papa modificó un artículo del Catecismo Católico y no habrá contemplación porque el Vaticano no aprueba más en el catecismo que se justifique la pena de muerte en cualquier caso. 2 minutos han pasado de las 8 de la mañana. La página deportiva. 18:15 es el horario para el conjunto argentino que está disputando el torneo sub-20 en Alcudia, en Valencia, en España, para lograr la clasificación a las instancias finales de este torneo. Va a enfrentar a Mauritania, el equipo que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar, que además van a ser entrenadores de la selección mayor hasta fin de año. Va a alistar a Jerónimo Portón Lavalla, Facundo Mura, Leonardo Valerdi, Gastón Ávila y Elías Pereira, Andrés Ayala, Gonzalo Maroni, Agustín Almendra y Álvaro Barrial, Adolfo Gaich y Facundo Colidio. Reiteramos, el partido comienza 18:15, hora de la Argentina. Parece que finalmente va a hacerse realidad. Fue rehabilitada la licencia y Sergio Maravilla Martínez, a los 43 años, está habilitado para volver a pelear. Recordamos que la última pelea que realizó Maravilla fue el 7 de junio de 2014. Ese día perdía categóricamente ante el puertorriqueño Miguel Cotto. Le propinó ese día una paliza, le ganó por nocaut técnico en el 10º asalto. Ya en ese momento tenía la rodilla derecha notablemente averiada. Decidió el retiro tras aquel combate, pero con el tiempo parece que cambió la decisión y está muy pronto a volver a calzarse los guantes el último campeón del mundo que tuvo la República Argentina. Y en el rugby se viene la fecha número 11 del Top 12, la categoría más importante de las que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Con este programa de partido se va a disputar en el día de mañana. Cardenal Newman recibe a Regatas de Bellavista. Pucará hace lo propio con Alumni, que es uno de los líderes. Club Universitario de Buenos Aires, San Luis, el otro líder. Hindú frente a Casi. SIC recibe a San Martín y Lomas ante Belgrano Athletic. La tabla de posiciones la encabeza dos equipos, San Luis y Alumni con 36. Muy cerquita está Belgrano Athletic con 35, Pucará 32, Hindú 31, SIC 27, Casi 26 en los primeros lugares. Hoy vence el plazo de un premio de la quiniela de 1.000.000 de pesos que todavía el apostador que los ganó no apareció para cobrarlos. Cinco minutos han pasado de la hora 8, 10 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El país está pasando por un momento desordenado, caótico y muy grave, lo dijo el Indio Solari. Se espera de un momento a otro la reacción de la jueza Servini de Cubría en cuanto a la intervención del PJ. La situación legal es que la Cámara Electoral falló en contra de la intervención, por lo cual toda la causa se remite a la jueza. Mientras tanto sigue la intervención hasta que se decida si la jueza eleva eso al Tribunal Superior, es decir, a la Corte Suprema, o qué decisión toma. Hasta que termine de cubrir, no firme la cancelación, Luis Barrio Nuevo sigue siendo el interventor oficial del Partido Justicialista en el orden nacional, más allá de lo que la prensa está informando. Desde el punto de vista técnico, hubiese ocurrido lo mismo si él a favor de Barrio Nuevo hubiera apelado Gioja y estaría en la misma situación. Es decir, existe una instancia de apelaciones que deberá resolver Servini de Cubría. 6 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los pasteleros consiguieron el 25% de aumento para la rama de heladeros. Es decir, va a ser en cuatro cuotas. Lo propio para el personal doméstico, 25% de aumento también en cuatro cuotas. ¿Quién está? Sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. Mire, con respecto a lo que pasa en la escuela pública, que pasa también en los hospitales, el abandono del Estado, yo creo que llegaría a ser una solución que tomaran el compromiso los que van a asumir cargos políticos, ¿no? De mandar sus hijos a la escuela pública y atenderse en los hospitales. Yo creo que cambiaría totalmente. ¿Usted sabe que la mayoría de los ministros de Educación han tenido en escuelas privadas a sus hijos? Y sí, es posible, porque no hay compromiso de parte de ellos. No sería necesaria una ley, sino un compromiso personal de cada uno de hacer eso. Si en realidad quieren llevar la escuela pública al lugar que corresponde y el hospital público lo mismo. Los tontos somos nosotros, que no se lo exigimos, ¿no? Porque eso... Lo que ocurre es que, a ver, se lo dice alguien que estuvo luchando por la enseñanza laica en su juventud mucho tiempo. Uh-huh. Cuando se aprobó la enseñanza libre en Argentina y privada, sí. Se suponía que el que la podía pagar, bueno, podía hacerlo. Claro. Ocurre que con el tiempo, las distintas situaciones de anarquización de la enseñanza, por ejemplo, en la universidad, profesores sí. que faltaban, huelga, conflicto y demás, llevó que mucha gente termine de estudiar en la escuela particular o en la escuela privada, claro. si lo podían pagar, no porque fuera su voluntad, sino porque lo estaban echando por la cantidad de conflictos que generaba. Ahora, si alguien está apurado por recibirse, porque le gusta, por lo que fuere, porque quiere trabajar de eso, y empiezan que los profesores no les llegan y demás, y dice, no, me cambio, me paso a la privada para poder terminar. Claro. Este episodio también hay que plantearlo, es decir, el papel de los centros de estudiantes, el papel de la federación, el papel de la FUBA, de la FUA, porque si no, no vamos a entender muy bien lo que nos está pasando a todos, ¿no? Claro, es decir, que no está... son solamente los docentes que luchan por el salario, sino que acá hace falta el compromiso, como usted dice, pero el compromiso del que va a estudiar, del que quiere estudiar y recibirse, y de aquel otro que va a vegetar porque sabe que está haciendo política o cualquier otra cosa en la facultad o en la claro. universidad o donde sea, porque no piensa recibirse nunca. Y eso es complicado, es muy complicado. Sí, sí, estamos en un estado caótico. Te lo dice alguien, repito, que luchó por la enseñanza laica, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Así que bueno, saludo. Ojalá que atrás de esta crisis aparezca alguna solución posible, ¿no? ¿No es cierto? Pero además me parece que los docentes tienen que darse cuenta que no pueden tener 17 sindicatos en la capital y 5 en la provincia. Entonces tienen que dar cuenta de que eso mismo crea la anarquía, ¿no? Y bueno, sí. Y realmente, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Miguel Ángel? ¿Quién es? Mira, te habla Rabanaque Caballero, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu vida? Bien, bien, por suerte bien. Digámosle que fue diputado nacional y hombre del PI, ¿no? Sí, señor. Escúchame, mira, yo vivo, tengo una casa de Moreno, en la calle, mejor dicho, en Paso del Rey. Realmente lo que ha sucedido, mi madre era maestra hace muchísimos años en la zona de La Matanza. Mi padre era médico. Realmente es penoso que suceda esto en una escuela pública y en una circunstancia como fue lo que sucedió en el día de ayer, por un lado. Vos sabés que además en Moreno hay una universidad donde va la gente de recursos medios que se hizo en la época anterior y que realmente es muy valiosa y que no hay que perderla porque realmente ha permitido que la gente no tenga que trasladarse los muchachos, los jóvenes a Buenos Aires o a la capital federal y no está teñida justamente esta facultad del tema que sucede sobre todo en la capital federal, donde están los grandes conflictos de los sectores gremiales, etcétera, etcétera, que a veces, como vos bien dijiste, son más sus problemas estudiantiles que los problemas reales de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que me parece que ha ganado la batalla el capitalismo en cuanto al individualismo. Fíjate que cada quien atiende su fuego y no se da cuenta que si no es una comunidad en pleno que toma las soluciones, por mejor que te vaya vos en lo privado, después no podés vivir porque no podés salir a la calle porque te matan para robarte, ¿no? Y por supuesto, eso es una absoluta realidad. El sálvese quien pueda, lamentablemente es una cuestión y tiene que ver para mí, sin ninguna duda, con la mentalidad del liberalismo, que tiene que estudiar aquel que tiene, y vos que sos un defensor de enseñanza laica, como lo hemos sido muchos de nosotros en aquella época, en la época de Frondizi, consideramos que evidentemente, fíjate vos que en esa época Frondizi, Arturo se enfrentaba con su hermano, con Riccieri Frondizi, que estaba en el decano de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y que justamente no estaba a favor de la enseñanza. No, claro, si además en Filosofías y Letras estaba el cuartel de la rebelión universitaria que le proveía a la FEME, que era la Federación Estudiante Metropolitana, del material, ¿no? Exacto, bueno. O sea que por un lado el presidente estaba con Domingo Arena, ¿verdad? Sí, Horacio Domingo Arena. Con Domingo Arena. Sí. Y la pelea... se sostenía desde la universidad y de la... Exactamente. Y después, curiosamente, fue director, presidente de Aerolíneas Argentinas en la época de Alfonsín. Claro, claro. ¿Te acordás? Ahora, decime, Rabaná, que vos que estás, supongo yo, como siempre, observando la política de todos los días. Sí. ¿Qué pensás? ¿Cómo termina esto? No sé, la verdad, sinceramente, yo creo que el país está endeudando a un ritmo... que lo ha llevado al Fondo Monetario Internacional nuevamente y que, bueno, al fondo lo que le interesa es tener poder sobre, en definitiva, sobre los países y esta es la realidad. Nosotros hemos peleado toda la vida contra el fondo. Alguien de vos sabés que ha sido incluso a veces alguna vez acusado de ser un tipo... la dueña de la revista del diario Nueva Provincia lo sacaba a Allende como si fuera un monstruo contra el imperialismo, y en una oportunidad tuvo la posibilidad de hablar con ella. Dijo, pero señora, ¿por qué me ataca de esta manera? Y entonces dijo, ¿usted le puedo preguntar de qué partido es? Y entonces ella le dijo, yo soy del Partido Republicano. Y entonces Allende dijo, pero el Partido Republicano no existe acá. No, yo soy del Partido Republicano de los Estados Unidos, le dijo. Miguel Ángel, te dejo porque tenés mucha audiencia y después te felicito que tengas una promoción de parte de Sutecba, donde hay grandes amigos míos como Amado Yenta, el Tano Trovato, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cariño volver a hablar con vos, siempre te recuerdo en tu lucha, que es permanente por los intereses nacionales, y eso me hace respetarte muchísimo. Bueno, te voy a hacer una pregunta final, si me permitís. ¿Por qué las terceras fuerzas en el país nunca se pueden llegar a imponer? Fíjate vos, a ustedes les pasó con el PIB, en algún momento era la tercera fuerza del país, sí. Y desapareció. Le pasó a Manrique, le pasó a Aramburu con Udelpa, le pasó a Massa. Es decir, ¿por qué no se puede llegar a la construcción de una tercera fuerza? Mira, yo sinceramente te digo que es muy, muy difícil, y cuando vos te manejás a través de pequeños medios económicos, porque no tenés recursos o no utilizás determinada metodología, que prefiero no entrar ahora en hacer política chica, es muy difícil los partidos políticos, mueren los líderes, como fue el caso de Don Oscar, Vos sabés que Don Oscar había nacido en Maipú, provincia de Buenos Aires, después vivió toda, curiosamente, en la calle de Maipú, en Banfield, ¿no? Y bueno, eso hace que no sea fácil la posibilidad de la creación y del mantenimiento de partidos que tienen una mayor, tal vez, pureza, pero también de cierto grado de ingenuidad. Vos decís que se apuesta siempre a ganador y a placer, pero nunca apuestan al tercero. Y vos sabés que es un poco esto. Además, nuestro país que tiene esta manía de que el que llegó segundo ya perdió, ¿eh? No pasa hasta en el fútbol eso. Exactamente, bueno, eso me refería. Entonces, Argentina sale segundo y parece que fue un desastre. Sí, el caso de Brasil el último. Bueno, Rabana, que un gusto haberte escuchado. Un abrazo grande, te deseo todo lo mejor. Te escucho a veces, es imposible entrar en la línea para hablar con vos. Porque son miles los... Y además tenés un señor que te acompaña, que no sé su nombre, que habla de San Martín, de cosas muy importantes y realmente con una gran capacidad y con una gran capacidad histórica. Chao, viejo. Un cariño muy grande. Chao, chao. Miguel Ángel. Rabana, que caballero, que fuera diputado nacional de... ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Renzi. Soy Fermín de Monte Grande. Quiero hacerle saber al pueblo argentino que el 13 de agosto nos estamos convocando para ir a Comodoro Py para pedir que se vayan los fiscales, jueces federales. Ya somos 3.000 personas, esperamos que se pronuncien las organizaciones sociales, el gremialismo. El único objetivo que tiene este gobierno corrupto, criminal, es seguir esclavizando gente y matando. Todos estos hechos están como los muertos de Iron Mountain, Maldonado, Nahuel, las escuelas estas de Moreno, donde se murió una directora, un auxiliar de escuela, como otros tanto. Basta de armar causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a denudar al periodismo basura, cómplice de este gobierno de dictadores, autoritarios, violentos, en democracia. Gracias, muy amable. Buenos días. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Padre Jerónimo. ¿Qué, padre? ¿Qué tal? Bueno, hablando de la pena de muerte, puede ser que contraiga al Evangelio, más que puede ser, así lo dictaminó el vicario de Cristo, Papa Francisco. Es una novedad para la Iglesia el haber corregido lo que dice el Catecismo en su número 2266, que admitía, sin excluirlo en casos extremos, la aplicación de la pena de muerte. Ahora, ¿cómo se hace cuando un papa corrige o modifica algo? ¿Ya queda después como verdad revelada o otro papa puede cambiarlo? No, el papa siguiente, porque el Santo Padre va a morir como cualquiera de nosotros, tiene en este caso puntual, porque es el Santo Padre, si bien Juan Pablo II aprobó el catecismo, en la Iglesia hay una tradición, es decir, una transmisión de la verdad, de respetar lo que el Papa Francisco ha corregido o del catecismo actual. Es una tradición, el que sigue no puede borrar lo que el anterior dijo. Parece medio un juego de palabras, pero... No, sí. Ahora llama la atención el tiempo que se tardó para modificarlo. Bueno, la Iglesia también tiene... Este es un tema de moral que la Iglesia, y bueno, es el derecho también que lo reconocía como tal, ¿no? Ante delitos graves, obviamente aplicar una pena siempre tiene que ser proporcional a la gravedad del delito. Pero también hay algo, por ejemplo, en la Argentina con el tema de los jueces, aplicar la pena de muerte, supongamos, hipotéticamente, sería de terror. No sé si me explico. Se necesita gente idónea, honesta, en la aplicación de las penas, y siempre está la presión del poder político transitorio que presiona a los jueces, digamos, porque no nos engañemos, la realidad es esa, ¿no? En Estados Unidos muchos han muerto con la silla eléctrica o con otros métodos, inyecciones, gente incluso inocente. No sé, padre, si me explico, Ángel. Miguel. Lo saludo. Un abrazo. Ari. Hola. Fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'odierno racconto evangelico

en el gobierno de los globos, que nos pintó de amarillo y que ya tenemos naranja, color muy similar al rojo de peligro, ante lo que puede pasar en la Argentina cuando no se pueda ni siquiera devolver lo que pidieron prestado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 9 grados 5 la temperatura actual, Carbone. Se conmemora internacionalmente el Día Mundial de la Cerveza. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz en California, en los Estados Unidos. La celebración llamó tanto a la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes, y va en aumento. Los propósitos oficiales del Día de la Cerveza son básicamente reunirse con amigos y disfrutar del sabor de la cerveza. Es una fiesta con muchos seguidores y donde la principal protagonista es la cerveza rubia o morena. Y Palito Ortega la festejaba de esta manera, la cerveza. Parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Esto no es, Palito Ortega, me parece que te fuiste a México. Es Palito Ortega haciendo una música mexicana. Me parece que te fuiste a México. Y pero porque Palito le escribió así, yo no hago música. Un torocito de cabeza. Porque así cuando te enganché, yo podré tomar chevecha nomás. Chavo chala chevecha, que chechubia la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha. Para la música, para. ¿No te gusta más cantando en mexicano? ¿Cantando en mexicano? En realidad Palito no me gusta cantando de ninguna manera. ¿No le sale mejor esto que cuando canta en lo que suena más a los criollos? No, cuando canta serio no le sale bien, como cuánta sabor a mí, a nada, por ejemplo. ¿No te gusta esto de la cerveza? Esto tiene ritmo, es divertido. A mí me gusta, vamos a escucharlo, dale. Ramón Ortega, mexicano. En Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás. Parame la música, para. ¿Recuerdan ustedes que fue gobernador de Tucumán cuando Carlos Menem dijo la política ya no tiene arreglo, hay que buscar referentes de otro lado? Lo inventó a Reutemann en Santa Fe, a Ramón Ortega en Tucumán, al hermano de Ramón Ortega como intendente general Sarmiento, a Scioli, fue inventando distintos. Y lo que pasa es que se le había subido la chevecha a la cabeza, Carlito. Dame la música para Carlito. Ramón Ortega, siendo el senador de la Nación, vivió un momento muy especial cuando la famosa Banelco y la distribución de dinero. Un día en el Plaza Hotel fuimos citados por Ramón Ortega. nos estaba por contar la verdad de lo que había pasado, y en un momento un periodista de La Nación se sienta en otra mesa y entra Antonio Cafiero para reunirse con ese periodista de La Nación, y Ramón Ortega, lo que nos pensaba contar, cambió el tema totalmente y nos habló de bueyes perdidos. Ramón Ortega tenía muchas ganas de contarnos para que en aquel momento por televisión dijéramos los de la Banelco, pero lo vio entrar al periodista de La Nación y Antonio Cafiero y cambió de tema. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 42 minutos, 9.5 la temperatura. Vamos a ver la sensación térmica, porque las temperaturas son 10 grados, hay un poco de viento en superficie. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Sí, yo pienso que se tiene que unir la industria nacional y los sindicatos y apoyar la campaña de Cristina. Es la única solución que hay. Y cuidarla mucho a Cristina, porque si no, estos tipos son capaces de cualquier cosa. Nada más. Un saludo. Cristina ella misma dijo que no iba a ser candidata. Esperemos a ver cómo sigue la vida. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Sí, Daniel de Temperley. Sí, señor. Quería hacer un... Hola. Sí, quería hacer un comentario con respecto a lo que vos dijiste que aumentó todo. Yo creo que están transformando el país. Bajó el avión, por ejemplo. Están buscando... Es cierto, se vendieron 200.000 pasajes en un... No, creo que se vendieron 70.000. No, no, 200.000 pasajes en dos días se vendieron. 180.000 en un solo día. Y sí, a 500 pesos, que se mantiene eso hasta el verano... son más de 2.000 vuelos que tienen que hacer las empresas de aviación. Claro, es circo igual, eso es circo de todos modos, pero de todos modos están tratando de transformar el país, que lo paguemos nosotros. Bajan el avión, decía, a mí el pasaje a Córdoba me sale un peso el kilómetro y acá en Capital me sale como tres mangos. Y el otro tema es con respecto a la mano de obra. ¿Y por qué no pensamos en que tendrían que liberar de una vez para siempre los helicópteros y empecemos a usar helicópteros como usan en todas las ciudades? Claro, sí, sería, sí, para nosotros no. Y con respecto a la mano de obra, no es que quieren que haya menos más mano de obra, quieren que la mano de obra esté a disposición de ellos. No es que consumamos o no consumamos. Quieren que la mano de obra sea barata, entonces tienen que eliminar las empresas, las pymes, para ponerla a disposición del trabajo que ellos necesitan, como todo Sudamérica. A menos empleo, más pelea y más abaratada la mano de obra. Correcto. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un saludo. ¿Quién es? Estela Fabrici, buen día, Miguel. ¿Cómo te va? ¿Te acordás que arreglamos contigo que íbamos a hablar de temas culturales dos o tres veces por semana? Mira, como vos sabés, yo egresé del San Francisco de Asís de Rosario y en quinto grado de la primaria daba clases a todo el barrio, una nena con síndrome de Down, italiano. ¿Se acordó? Miguel. ¿Quién está? Buen día, Miguel Luis de San Justo. ¿Sí, señor? Bueno, un dolor infinito. 24 años que cumplo en la docencia este año y los 24 peleando por mejores condiciones en la matanza, ¿no? Es infinito el dolor, porque esto es un asesinato que se podía haber... no es una tragedia, no es un accidente. No, pero es un asesinato, porque el asesinato lo produce la desidia. Exacto. Con una falta absolutamente de inversión de todos los gobiernos. Muchos años lo invité, Miguel, a subirnos en un remis y a mostrarle el estado de 10 escuelas en la matanza. En vacaciones tuve el gusto de... Al final no llegué, quería conocer una granja de Moreno y me perdí con la maldición de los GPS y me metí en las barriadas pobres de Moreno, que era una cosa desoladora, la tristeza, y la pobreza y la indigencia. Bueno, eso es un municipio donde viven 700.000 personas y y efectivamente está dejado a la mano de Dios, ¿no? Y era un lunes a las 10 de la mañana, Miguel, y las mujeres con su bolsita, el trueque, la feria en la esquina, la bolsita, corriendo tras los hijos, porque obvio había que darle de comer en vacaciones, los chicos también, y en vacaciones esas escuelas estuvieron abiertas con el comedor y nadie, y ningún gobernante se acercó. Un dolor infinito. ¿Se corta? Un dolor infinito, Miguel. No se emocione, viejo. Un abrazo. Los saludo. Hola. 8 de la mañana, 47 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes. Quería recordar algo que se había presentado por los jubilados que habían presentado el 6 de marzo del 2017 en la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Monzó, y que realmente pedíamos la investigación de la ley 23.966, que toda, desde 1991 hasta la fecha, de todas las privatizaciones que se hicieron, el 30% tenía que ir al ANSES. De esa presentación no se movió para nada. Entonces, yo digo, por ejemplo, el Instituto Antártico Argentino, creo que estaba ahí en la calle Cerrito, que se vendió al precio que se vende, el 30% tiene que ir al ANSES. Y así como todo, vamos a decir, una gama en lo que se refiere a toda la parte financiera. Queremos saber ese resultado. Creo que el Congreso de la Nación adolece hoy en día de que en su presentación de todos los diputados, así como los obreros tuvieron que bajar sus salarios, que se bajen 50 mil pesos, vamos a decir, de lo que ganen, para equiparar, vamos a decir, una decisión de crisis, en una situación de crisis que estábamos. No sé si realmente usted qué opina de esto. No se arregla con reducir determinados gastos de los diputados, sino con modificar la ley para que cada persona que resulte electa gane lo que ganaba en su vida antes de ser electo. Es exactamente. Decir, si uno es maestro, que gane el sueldo de maestro siendo diputado. Si uno es gerente, que gane el sueldo de gerente siendo diputado. Bueno, referente, querías especificar, bueno, lo de esta ley que realmente queremos saber, y vamos a hacer alguna presentación, a ver si se ha realizado esta investigación, y quería llevar a la audiencia, a todos los compañeros, esta situación agravante, ¿no? Los gracias. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. Bravo por el Papa, lo que dijo, pero yo creo que tendríamos que redondear en que no significa solamente la pena de muerte a un maleante, y la pena de muerte que tenemos todos por las malas praxis, por leyes que no son leyes, porque hay gente que se muere, yo no sé si están enterados, ¿vio? Es decir, hay gente, por ejemplo, lo que preguntaba este hombre, yo sigo insistiendo con el DNU 2 del 2004, si lo hizo alguien que era compañero, ¿no es cierto?, y se llaman clase política, yo no sé de dónde salieron, clase política, viene a ser más o menos como algún conde o alguna condesa de la época de los reinados, porque yo ver dejar participar y educar políticamente a la gente, no lo veo. Veo el metemiedo en todos lados, que yo a veces tengo miedo de salir a la calle porque, ¡uy, qué grande que es la corrupción! Y resulta que la corrupción, yo pregunto, ¿quién le vio los ojitos? ¿Cómo es la corrupción? Le echamos la culpa a una entelequia y lo que hay sí son corruptos, delincuentes que hay que denunciarlos, diputados que lloran porque tienen que votar en contra de los jubilados. ¿Diputados de quién? ¡Del poderoso! Entonces, muchachos, cuando hablamos de la fraudulenta tenemos que hablar de recomponer, como dijo Rodríguez A., el tema de las leyes. A los jubilados los vienen embromando si trabajan con el decreto 894 del 2001, que viene a corregir un decreto 8566 del 61, que debió estar derogado porque en el medio hay una ley que permite al jubilado trabajar y dice al final, queda derogado todo lo que se oponga a esa ley. Hoy están los tres en el digesto. Entonces, ¿de qué eso produce muertes? Es muertes por inanición, muertes por pena, muertes de todo tipo. Entonces, dejémonos hablar de la corrupción. Hay corruptos, que es otra cuestión. Los saludo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En 1807, por un acuerdo que se realiza con el Cabildo, se le abonaron 261 pesos con 4 centavos a Juan Bautista Segismundo. ¿Qué había hecho Segismundo? Refaccionado el puente de Retiro, destruido durante la invasión inglesa. La segunda invasión inglesa destruyó el puente de Retiro y Segismundo lo arregló. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. ¿Qué hay en deportes? En deportes, bueno, hay fuertes declaraciones de Gastón Gaudio, uno de los tres capitanes que va a tener el equipo argentino de Copa Davis para el próximo compromiso, buscando retornar al Grupo Mundial ante Colombia en el mes de septiembre. Gastón Gaudio fue muy crítico de Daniel Orsanic, el capitán del equipo hasta la fase anterior, antes de ganar las elecciones Agustín Caleri en la Asociación Argentina de Tenis. Dijo, con él ganamos la Davis, pero nos fuimos a la B. En alusión a que Argentina ganó la Copa Davis, pero después se fue al descenso a la zona americana en 2017. Independiente, ganó la Copa de Libertadores, Rey de Copa y se fue al descenso. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, bueno. Bueno, pero lo que pasa es que Gaudio tiene un enfrentamiento con Orsanic porque Orsanic no fue, apoyó a la lista de José Luis Clerc en las últimas elecciones en la Asociación Argentina de Tenis. Entonces no le gustó a Gaudio. Tenés que contarlo así para que la gente lo entienda. Claro, exactamente. Bueno, eso fue lo que pasó y por eso quedó afuera Orsanic como capitán de la Copa Davis y además como director de desarrollo del tenis en la República Argentina. Quedó afuera de todo. Ahora él, con Guillermo Coria y Guillermo Cañas, van a dirigir al equipo argentino el próximo compromiso de Copa Davis, precisamente ante Colombia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, faltan 5 minutos para irnos. Vamos a escuchar a Hugo Moyano diciendo algo sobre el Partido Justicialista que es interesante recordarlo y volverlo a escuchar. En el partido de la provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía sin contenido político ni decisiones políticas, inclusive más aún vaciado del peronismo que nos da la razón de ser a los trabajadores. Por esa razón, compañero, frente a ustedes que me han ubicado en los cargos de relevancia que he logrado a nivel político y a nivel gremial, en este momento presento la renuncia también al Partido Justicialista en el orden nacional. Pero como nosotros, los trabajadores, llevamos en nuestro pecho, en nuestro corazón y corren por nuestras venas el peronismo, de Perón y Eva Perón. Les digo lo mismo que dijo Eva Perón. ¡Denuncia a los cargos, pero jamás a la lucha, compañero! Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sabes, Diego, cuándo dijo esta Moyano? ¿Cuándo lo dijo? El 15 de diciembre del 2011. Porque había preparado ya su partido en la provincia de Buenos Aires. Y sigue vigente hoy en día lo que dijo. Sí, este. Sí. Ahora, el último oyente me preocupó hablando de la corrupción. Pero la corrupción se soluciona muy fácil. Lo que pasa es que acá los corruptos... No, pero él hablaba de que no hay que hablar de corrupción, sino de corruptos, que hay que personificar. Exacto, personas. Pero lo de los corruptos se soluciona fácil. Porque generalmente, como sabemos, se produce entre los empresarios... Y los políticos. Los políticos los defienden los fueros. Y no se le pueden sacar porque tienen fueros. Pero la justicia tendría que aplicar la Constitución. Y si la Constitución dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, si yo voy en cana por hacer un ilícito, bueno, los políticos también, que fueron y fueron. ¿Sabes que ganaron ayer en la causa de los cuadernos? ¿Qué pasó? Las oficinas del Techín. Ayer fueron allanadas. Y sí, hay que allanar a todo el mundo. No, pero sin embargo eso no sale. Y bueno, eso no lo dicen. Por eso digo al presidente, muchos empresarios se van a ver involucrados. Debe tener la precisa, porque cayó el de IESA, el hombre de confianza de él. ¿No? Y sí, espero que no lo defienda al primo ahora, ¿no? ¿Espero que no lo defienda a quién? Al primo, a Calcaterra. ¿A Calcaterra? Sí. Yo creo que ahora le llega el turno... A cada uno de los que están ahí, me parece que va a haber 30 o 40 personas más involucradas, de acuerdo a los nombres que surgen. Pero, ¿sabes cuál es el dato? Se mira, queda sin gabinete. Ayer no declaró ninguno. Los abogados, ¿sabes qué van a presentar? Van a decir que una fotocopia no es prueba para que estén presos, porque no se puede hacer peritaje caligráfico sobre la fotocopia, a pesar de que ya para el fiscal y para el juez es suficiente prueba que la persona que lo hizo dice, yo lo hice, ¿no? Pero no son fotocopias, se ven muy bien porque es escaneo. Los periodistas de la Nación le escanearon los cuadernos. Claro, bueno, los cuadernos. Pero es una copia. Entonces, es copia, pero es muy legible. Yo no sé si se puede hacer el peritaje y determinar que eso lo escribiste vos. La muestran, la están mostrando en televisión y se ve que es muy legible. Mira, hay algo que llama la atención. Cuando se escribió estos cuadernos, la tapa... del cuaderno Gloria, que se muestra en la Nación, no existía. O sea que pusieron una tapa de los cuadernos de ahora para ilustrar. Ajá, claro, no los que tenía este señor. Y en aquella época no existía esa tapa en Gloria. Y bueno, por ejemplo... ¿no? Pero este muchacho lo que hizo fue cubrirse las espaldas para que no quedara el pegado. Yo creo que es una cosa muy, muy difícil ahora, porque no hace falta tener un cuaderno. Si vos tenés pruebas... y aparentemente hay videos y hay otras cosas, según la exmujer dijo que el chofer Centeno lo había hecho eso para extorsionarlo a Barata, y que alcanzó a sacarle plata a Barata, y Barata le habrá sacado plata a Devido o a Cristina, supuestamente, si se la llevaba, o a Quino, a quien se la tendría que llevar, porque según todo eso, Barata era el encargado de llevarla. Así que es como el caso de yo te robo un poco porque vos no te das cuenta, ¿no? Exacto. Ahora, este muchacho es un exmilitar, lo más probable que sea servicio. ¿Te parece? Y sí, por ahí era de los servicios de inteligencia del ejército. ¿Te parece? Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué se puso a hacer todo eso tipo infiltrado, viste, como en las películas de espionaje? Eso no se me había ocurrido pensarlo. Me dejaste una tarea para el fin de semana. Viste, como para que investigue. Bueno, el chofer será imputado como protegido. Entonces, vos decís que son capaces que después que termina de hablar lo sacan. Y entonces dicen, bueno, queda libre. Y no, porque lo único que te autoriza esto es a bajar del 50% la pena, nada más. Sí, o te cambian de identidad y te mandan a otro lado. ¿Te parece? Y en Estados Unidos lo hacen. Más que Centeno va a ser Avena. Más que Centeno va a ser Avena. Y si la mujer se llama Salvada, se llama Cebada, es pan de salvado. Bueno, Enrique, dame lo último. Lo último tiene que ver con la salud del ex tres veces campeón del mundo de la Fórmula 1, me refiero a Niki Lauda, que ayer fue sometido a un trasplante de pulmón debido a una infección, anunció el Hospital General de Viena. El trasplante se llevó a cabo con éxito. Andreas Niklaus Lauda, Niki Lauda, más conocido para el mundo del automovilismo, de 69 años, tuvo que abandonar precipitadamente su lugar de vacaciones en Ibiza la semana pasada para ser hospitalizado en Viena. Recordamos que Lauda ganó el título en 1975 y repitió en 1977 y 1984. Y en 1976 protagonizó un espectacular accidente en el circuito de Nürburgring, en el Gran Premio de Alemania, en el cual, bueno, se sufrió unas graves quemaduras en su rostro, inhaló mucho humo y eso le ha causado la infección en el pulmón. Bueno, para mañana sábado tendrá nubosidad variable, vientos leves del sector sur rotando al este. La temperatura será de 7 grados la mínima y la máxima 16. El domingo la misma temperatura, 7 y 16, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte, con nubosidad variable y vientos leves también del norte. ¿Nos vamos, Diego? Nos vamos, volvemos el lunes, si Dios quiere. Si así quiere Dios, sí señor. Será hasta el lunes, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana y piensen siempre que llovió, paró. Y después de la lluvia, siempre las nubes dejan ver el sol, que está permanente. El día que el sol no esté, se acaba la vida en la tierra. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.